Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Os acompañaremos hasta las 4 de la madrugada. Esperamos que con contenidos que sean de vuestro agrado. El equipo de guardia preparado, con Milagros López, José Ignacio Bert y Eloy de Laza en redacción, Juan Abadón al frente de la parte técnica. Les habla Bruno Cardeñosa. Os presentamos nuestro sumario. Desde hace 3 años un insólito fenómeno se produce en aguas del Mediterráneo. Empezó como una anécdota, pero en la actualidad científicos y autoridades de las Islas Baleares están tratando de descifrar el misterio. Un extraño sonido de procedencia desconocida, algo repetitivo de lo más insólito, lo vamos a escuchar y comentar en compañía del periodista Giuseppe Guijarro. Ha estado recientemente allí y nos va a comentar todas las novedades al respecto. Os hablamos también de sectas con uno de los mejores expertos en el asunto. El estudioso andaluz Antonio Luis Moyano lleva años enfrentándose a esta problemática. Sus aportaciones al respecto son muy interesantes y por eso queremos que vosotros en La Rosa de los Vientos las conozcáis. Dicen que en nuestro país aproximadamente unas 150.000 personas pueden pertenecer a alguno de estos colectivos. Una problemática social que nunca debe perderse de vista. Pasajes de la Historia con Juan Antonio Cebrián, que dentro de pocos días, en apenas 2 semanas, ya lo tendréis con vosotros para dar comienzo a la próxima temporada 2005-2006. Pero lo seguimos escuchando durante este mes de agosto a través de sus relatos. Hoy nos remontamos al tiempo de los templarios. Conoceréis la historia de uno de ellos, Roger de Flor, caudillo de los almogárabes. Se lo acusó incluso de haber robado los tesoros de los enigmáticos caballeros de la Cruz de Malta. Una historia apasionante, singular. La conoceréis al completo en La Ventana Abierta, los episodios más apasionantes de la historia que abrimos aquí cada noche. También habrá monográficos con Carlos Canales y Jesús Callejo, personaje enigmático. Dicen de él que era un religioso que ayudó a los cruzados a tomar Jerusalén. Dicen que era un príncipe cristiano que habitaba en un lugar situado al oriente del mundo islámico. Dicen también que era chino, sin embargo, todos son teorías. Él mismo es un misterio, lo conocemos como el Preste Juan. Sobre él nos contarán todos los sensacionales Carlos Canales y Jesús Callejo. Con este último también recordaremos otro enigma de la literatura. El protagonista de esta noche, José Cadalso, poeta, autor de sátiras, un personaje singular que anticipó el romanticismo, pero que a la vez guardaba muchos secretos. Azul y verde, la actualidad de la ciencia, la tecnología, la ecología, noticias del espacio. Una nave ronda Saturno, la sonda Cassini, está descubriendo muchas cosas allí, en especial en torno a uno de los satélites naturales de este mundo, Titán. Cada vez son más las similitudes que se encuentran entre este astro y la Tierra. Nuestro planeta, hace millones de años, podría ser muy parecido a esta luna de Saturno. Aquí se dieron entonces las condiciones necesarias para la vida. Allí se están dando. Ahora mismo. Os hablaremos también de una propuesta para intentar salvar a las más de 1.250 especies de mamífero en peligro de extinción. Y una noticia dura, pero de esas que hay que dar. Más de 800.000 personas mueren todos los años como consecuencia de la contaminación. Nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1:37, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para azul y verde, Sabíamos que en el año 2005 se iban a dar muchas sorpresas y buenas noticias en la investigación de Saturno. Nuestras naves espaciales partieron hacia allí hace años. Ahora han llegado y están descubriendo cosas sensacionales. En concreto, una de ellas, la Cassini, las está encontrando en Titán. Nos lo cuenta Milagros López. Pues sí, la sonda Cassini ha vuelto a traernos noticias de la lejana Titán, la luna más grande de Saturno. Esta vez noticias relacionadas con las posibles similitudes de esta con la Tierra. Eso dice la web de Noticias 21, donde se recoge que las investigaciones de la sonda Cassini dicen que, por ejemplo, la atmósfera de ambas está compuesta principalmente por nitrógeno, aunque en la de Titán hay además gran concentración de metano. Además nos dicen que los procesos de química orgánica que se producen en esta atmósfera pueden ser muy parecidos a los que se produjeron en los primeros días de la Tierra. Pero la mayor similitud que han encontrado los científicos está en los cambios estacionales y en los vientos, que son muy similares a los de nuestro planeta. En cuanto a estos cambios, han observado que en su polo invernal, Titán presenta muchas semejanzas con los polos terrestres, sobre todo en las estaciones más frías, temperaturas más bajas, fuertes vientos e incluso agujeros naturales en la capa de ozono. Recordemos que Titán es la única luna del sistema solar que posee atmósfera, de ahí su comparación con nuestro planeta. Si hay un mundo parecido a nuestro sistema solar, un mundo parecido a la Tierra, ese es Titán. No solo porque tiene atmósfera, que ya es algo singular y que lo hace verdaderamente parecido a la Tierra, sino porque digamos que es una réplica de lo que era nuestro planeta cuando nuestro planeta estaba emergiendo y cuando en nuestro planeta se dieron las condiciones necesarias para la vida. Estamos como viendo nuestro pasado, pero en Titán, que eso es lo curioso. Eso es lo que parece, lo que dicen estos científicos, aunque eso sí sería una réplica, pero un poco pequeñita, sí, en la Tierra. Lo que ocurre que, en términos evolutivos, la aparición de la vida allí, ya que se dan las condiciones, sería algo extremadamente lento, y posiblemente en nuestra generación no conozcamos esa noticia, pero por lo menos se van ya aportando los primeros granitos de arena para conocer que en el sistema solar, que muy cerca de aquí, existe un mundo muy parecido a la Tierra. Un mundo en el cual, quién sabe, dentro de miles de millones de años también aparezcan mamíferos y también, si aparecen seres humanos, creen las condiciones entre comillas, necesarias para que se produzca la extinción de algunas de esas especies. El planeta Tierra se enfrenta en la actualidad a ese problema y los científicos y los expertos quieren poner remedio. Nos lo cuenta Eloy de Laza. Efectivamente, investigadores mexicanos y norteamericanos han publicado un artículo en la revista Science que comenta que la extinción de especies de animales en el mundo es más grave de lo que se cree. Los científicos del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México opinan que hay que llevar a cabo nuevas instituciones que puedan controlar la conservación que es necesaria. Según dicen, se debería establecer un 11% más de áreas protegidas en la superficie terrestre, que son unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Se realizó una compilación de mapas en la que salía la distribución de las cerca de 5.000 especies de mamíferos, revelando que de ellas, aproximadamente un 25% están en riesgo de extinción. Además, la mayoría habita en países donde no se tienen recursos suficientes para llevar a cabo el proceso de conservación necesario, como son el Amazonia, América Central, el Congo, el este de África o el sureste de Asia. Los investigadores eligieron estudiar a los mamíferos por su importante papel en la naturaleza, ya que su pérdida tendría consecuencias muy importantes para el ser humano y los sistemas biológicos. Por ello insisten en el aumento de áreas protegidas para la conservación. Requieren más reservas y más áreas naturales con programas de conservación más estrictos, aunque también afirman que algunos de estos animales pueden vivir próximos a la actividad humana. En definitiva, esta investigación ha demostrado que el problema de la desaparición de las especies es mucho más grave de lo que hasta ahora pensábamos. Porque además, entre otras cosas, no solamente es que desaparezcan las especies, sino que al desaparecer determinadas especies, todo el ecosistema pierde su equilibrio y eso también afecta al ser humano. No tenemos que interpretar este problema como algo que afecta únicamente a los animales, sino también a nosotros. El problema puede ser que sea el hábitat el que desaparece, haciendo desaparecer a los mamíferos que habitan en ella. 1.250 especies de mamíferos están en estos momentos en peligro de extinción. Para evitarlo, lo principal son recursos, es decir, que los grandes gobiernos mundiales aporten dinero para evitar lo que sería algo terrible. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nos situamos en las Islas Baleares, concretamente al norte de Mallorca, un misterio que comenzó en julio del año 2002. Tres veranos después, el enigma sigue sin desvelarse. Se trata de un enigmático sonido de origen desconocido que ya inquieta a los científicos. Miembros del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados han incorporado a 8 buceadores para intentar desvelar su origen. Lo que comenzó con una anécdota se está convirtiendo en un gran desafío. Allí ha estado hace muy poquito tiempo Josep Guijarro, periodista, invitado en La Rosa de los Vientos en diversas ocasiones, autor de diversos libros, responsable de la web de la revista Más Allá de la Ciencia, másalladelaciencia.es, en donde se encuentra ese sonido. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Josep, para situarnos en el contexto, ¿desde cuándo se empezó a registrar este fenómeno? ¿Quién fue el que dio la primera señal de alarma? Bueno, pues verás, los primeros informes respecto a la presencia de este misterioso sonido en las profundidades del Mediterráneo datan de julio del 2002, aunque ya con anterioridad habían podido escucharse sucesos similares. No es hasta entonces que los buceadores del CIAS, el Centro de Investigaciones Subacuáticas de Mallorca, que practica la pesca a pulmón, y esta observación es importante hacerla porque el burbujeo de las bombonas puede evitar que en un momento dado uno pueda escuchar con nitidez los sonidos que puedan estar al alrededor. Ellos no, ellos bajan a pulmón, descienden hasta profundidades realmente importantes, y es en esas circunstancias que perciben como un golpe seco, como lo que el sonido que produciría al chocar una ola ante algo metálico, ante algo realmente firme, sólido. Y lo curioso es que este sonido era como un martilleo que se prolongaba durante hora, hora y media, a intervalos de 10 segundos aproximadamente entre golpe y golpe. Esto provocaba, y fue lo que preocupó y lo que dio la voz de alarma a los buceadores a pulmón, porque la pesca de los peces castañuela, aquellos que ellos pues iban a buscar en sus inmersiones, estaba desapareciendo, literalmente, y entendían que tenía que ver precisamente con la presencia de estos extraños ruidos. La verdad es que el enigma comenzó como una anécdota, pero 3 años después parece tiempo suficiente como para desvelar algo que no se encuentra en un lugar tan lejano, porque esto, recordemos, se escucha en un punto situado al norte de Mallorca, pero que no son ni siquiera un lugar verdaderamente lejano, en mitad de un océano. Es algo que se escucha realmente cerca. Aproximadamente unos 1.500 metros frente a Sóller, a pesar de que hay pescadores y otros submarinistas que han documentado la presencia del sonido en prácticamente toda la cara norte de la isla de Mallorca, e incluso algunos pescadores también de Menorca han documentado sucesos similares. Sin embargo, yo creo que el problema no es tanto de querer investigarlo como de tener los medios para investigarlo. Y en ese sentido, Alberto Álvarez, que es el ingeniero técnico oceanográfico del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, un organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me confesaba pues que en este sentido la burocracia es terrible. Es decir, para instalar 2 micrófonos subacuáticos, lo que se conoce con el nombre técnico de hidrófonos, pues han tardado entre que se aprueban los presupuestos, se presenta la documentación, se justifica la inversión, porque uno de ellos tiene que ir en una embarcación, pero otro es un sofisticado aparato que queda fijo en el agua y se enmarcaba dentro de un proyecto, tal vez si quieres más ambicioso, de conocer el impacto de los sonidos en general sobre la fauna mediterránea, y este era un buen motivo por el que justificar presupuestariamente esto, que también iba a derivar en la investigación de estos misteriosos sonidos. Bueno, pues se tardó 2 años, 2 larguísimos años, en que la Consejería de Agricultura y Pesca y el Gobierno Balear dieran los fondos para que esto fuese realidad. Y a pesar de eso, pues ellos no han conseguido en momento alguno poder grabar los sonidos. Han sido los investigadores de Nodoxus quienes han podido, en cualquier caso, obtener alguno de esos misteriosos registros incluso a pie de playa, sin necesidad de inmersión. Lo mejor, si te parece, Josep, es escucharlo. Hay que decir que lo que vamos a oír es un pequeño fragmento de ese sonido repetitivo que se puede escuchar en ese lugar. Esa grabación, ese sonido, se encuentra en la web másalladelaciencia.es, en donde puede escucharse todas las veces que se quiera. Esa página web vinculada, por supuesto, a la revista del mismo nombre, másalladelaciencia.es, web que tú diriges. Si te parece, Josep, vamos a escuchar ese sonido. Incluso, Josep, este fenómeno está empezando a provocar efectos secundarios verdaderamente preocupantes respecto, por ejemplo, a la fauna marina. Antes nos lo contabas, y ahora está de permanente actualidad en las Islas Baleares el hecho de que la zona en donde se puede escuchar este extrañísimo sonido se está convirtiendo en un auténtico desierto de vida acuática. Está quedando yerma, efectivamente, Bruno. Hace cosa de un mes tuve ocasión de visitar las islas y de incluso estar invitado a una de las inmersiones a través del canal IB3, concretamente uno de los buzos, Luis Enrique de San Martín, amigo de la productora y de un servidor, pues me confesaba algo. Él no cree en cosas raras, no cree en ovnis, no cree, pero él constataba algo que sí le llamaba la atención, y es que a pesar de no haber escuchado los sonidos, los lugares donde sus compañeros de buceo pues habían documentado la existencia del mismo, no había apenas peces. Lo que antes florecía la vida con alegría, con grandiosidad, bueno, estaba quedando absolutamente yermo. Y al contrario, las zonas, otras zonas de la isla en donde nunca han habido cosas de este tipo, pues las cosas seguían normales. Él justificaba, es cierto que la pesca pues ha hecho una bajada, pero no se justifica la cantidad, la ausencia de peces del fondo marina. Concretamente se sumergieron a unos 30 metros de profundidad en Comasabaca, unos 1.500 metros de Sóller, y realmente las imágenes, algunas de ellas las hemos reproducido tanto en la web como en la revista, es que no se ve un pez en lo que habitualmente podría mostrar de otras fotografías. Pues no era un vergel, pero desde luego sí se podían ver abundantes peces en esa zona, ¿no? Como hipótesis se han barajado varias, pero ninguna ha encontrado todavía justificación. Por ejemplo, se ha dicho si pudieran ser submarinos. A propósito de esta tesis, nada la apoya. Hombre, fíjate, ¿qué clase de submarinos tendrían que ser estos que precisamente justifican su estrategia y su peligrosidad por la capacidad de pasar inadvertidos ante el enemigo? Bueno, pues imagínate que tú tuvieras un submarino que va haciendo blup blup cada 10 segundos por el agua, ¿no? No, yo creo que la pura lógica descarta esa posibilidad, por no decirte además que no se justifica unas maniobras con submarinos, sean de nuestra nacionalidad o de otras, en la zona del Mediterráneo, concretamente frente a las islas, en este largo tiempo y de forma casi ininterrumpida. Se han hablado también de prospecciones de tipo petrolífero, que esto hasta cierto punto podría tener su lógica, ¿no? Aunque así deberían ser clandestinas, claro. Claro, porque Repsol, que en este caso es quien explota los yacimientos petrolíferos en la costa de Tarragona, ha descartado que pueda proceder ese sonido de sus prospecciones, a pesar de que, insisto, el mar puede transmitir de muy lejos el sonido, y además a una velocidad realmente increíble. Pero no se justifica en modo alguno el que además exista esa periodicidad, como tampoco lo justifica otra de las hipótesis formuladas, que es la de las fumarolas, un nombre con el que se conocen esas cavidades hechas por los volcanes, cavidades subacuáticas, que las olas pueden penetrar en ellas, crear una especie de vacío, un shock de sonido, pero tampoco queda justificado el que tenga ese ritmo de cada 10 segundos y durante hora y media, y luego desaparezca durante largo tiempo y vuelva a repetirse de nuevo, ¿no? Parece como una especie de fuente natural, pero no se puede determinar cuál. Todo esto es lo que hizo que también la imaginación se pusiera en marcha, y dada que esa zona es una zona que desde los años 70 vienen refiriéndose sucesos de tipo ovni, el que algunos de los lugareños recordaran la salida de lo que llaman allí volvas, algo así como burbujas de luz que emergen del mar. Y son muchos los testigos de buceadores que incluso en sus inmersiones han topado con extraños objetos en el fondo marino y que, bueno, llamemos la investigación, perdón, imaginación, porque no se sustenta en ninguna investigación, el caso es que algunos han querido vincularlo a esa misteriosa base de la que se habló en los años 70 que justificaba la entrada y salida de objetos volantes no identificados, o en este caso submarinos, en nuestras islas. Lo cierto es que efectivamente en los años 70 y en parte de los 80 las Islas Canarias fueron uno de esos enclaves de donde partieron muchas informaciones. La más conocida de todas ellas es ese famoso caso del OVNI de Manises, aquel avión que despegó desde las islas y que según algunos testigos había emergido desde el mar, desde el interior del mar, minutos antes de provocar que un avión de pasajeros tuviera que desviar su ruta. Incluso a nivel militar se efectuaron investigaciones en el lugar a propósito de la presencia de esas extrañas luces. Así es, y no son pocos los militares que fueron expedientados, concretamente Pedro Crespi y algunas brigadas del radar del Lluc Major, del Puig Major, que se vieron expedientados por sus declaraciones públicas a propósito de la presencia de los objetos volantes no identificados, que por otra parte eran muy comunes en aquella época. Luego pues las cosas se han ido tranquilizando, pero también a oleadas, porque a principios de los años 90 de nuevo muchos ciudadanos de la Sierra Norte, de la Sierra de Tramuntana, empezaron a documentar presencia ovni e incluso se activaron grupos de contacto que hasta entonces habían permanecido pues un poco aislados o en silencio a raíz precisamente de todas esas informaciones que aparecían en prensa, ¿no? Eso llevó a hablar de que de nuevo las bases que justificaban la salida de esas luces se habían activado, y no son pocos los contactados que han visto frente a las costas de Sóller, han tenido experiencias, han vivido circunstancias realmente increíbles. Yo he documentado algunos casos, tanto de abducciones como de contactos, como de casos ovni tradicionales, y existen numerosos incluso expedientes militares que nos refieren precisamente ovnis frente a la costa de Mallorca. Hablando de anomalías, también es importante reseñar en este sentido que la isla, bueno, las islas, todo el archipiélago y toda esa zona del Mediterráneo fue actualidad hace unos años cuando Antonio Rivera, el insigne investigador ya desaparecido, publicó aquel libro titulado Los 12 Triángulos de la Muerte, y en donde se señalaba que parte de esa zona formaba parte, valga la redundancia, de una especie de mini triángulo de las Bermudas, una teoría que además había tenido sustento en años pasados. Yo diría que algo más que una teoría, porque hay casos verdaderamente espeluznantes de este denominado Triángulo del Silencio, que uniría los vértices de Sóller con la costa de Barcelona y Denia. Estamos hablando, por lo tanto, de una vasta región de mar en la que sucederían todos estos fenómenos, y que se vio, tú lo recordarás, porque El Mundo incluso publicó en su portada, en su edición Balear, la desaparición de un personaje, el comandante Bañuls del ejército español, que bueno, desapareció con su barca precisamente en ese misterioso triángulo del silencio, y a pesar de que los familiares quisieron quitar hierro al asunto, fueron muchos los investigadores que lo asociaron precisamente a que este hombre había tenido años atrás una experiencia ovni precisamente en esa misma zona. De todas formas, por el momento y por las informaciones que disponemos, es imposible relacionar este extraño sonido con estos hechos, pero a medida que pasa el tiempo el misterio se va a incrementar y es indudable que se van a buscar relaciones. Yo creo que la ausencia de explicaciones racionales es la que estimula precisamente la imaginación, pero efectivamente no tenemos ninguna prueba, ni para las tesis más académicas como para las más heterodoxas. Yo creo que el misterio está abierto, y eso es precisamente lo más increíble y lo más sugerente de este asunto, ¿no? Y a este propósito, las autoridades del gobierno balear han llegado a tomar cartas. Bueno, lo último que han hecho después de que el año pasado pusieran en marcha la iniciativa de poner estos dos hidrófonos en la costa de Mallorca, ha sido ahora pedir ayuda a la Generalitat catalana para que 8 buceadores vayan realizando inmersiones con hidrófonos menos sofisticados, pero que permiten una mayor autonomía y movilidad, y tratar de acotar realmente qué es lo que está pasando allí, porque digamos que esto supera el ámbito del misterio en el sentido de que muchas asociaciones de pesca están poniendo el grito en el cielo, ya no por el sonido, sino por qué demonios está pasando con la pesca, porque entienden, al igual que pasó en el caladero de Carrandi con los estallidos que hacía un buque oceanográfico que se cargaban literalmente a los calamares gigantes, bueno, pues que algo parecido puede estar sucediendo aquí, pero la fuente todavía no ha sido identificada. Y estamos hablando, insisto, de alguna fuente artificial, y descartados los submarinos, descartados los buques, bueno, cada uno, cada cual que piense en la cosa, en el artefacto que más le llame la atención, ¿no? Supongo que las investigaciones van a proseguir, eso es indiscutible. Sí, sí, sí, en eso están precisamente los responsables del INEREA, y esperemos que dentro de poco puedan darnos las conclusiones de estos 2 años de pesquisas y de registros de sonido en el Mediterráneo, como de la fuente que puede producirlos, ¿no? Recordemos que ese sonido se puede escuchar en la web másalladelaciencia.es, en donde cualquier novedad al respecto será puntualmente subida a la red por nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, por Josep Guijarro. Josep, muchísimas gracias por ponernos al tanto de un asunto que comenzó a ocupar algunos titulares en el año 2002 y que cada vez ocupa más, porque cada vez el misterio se extiende. Gracias a ti y gracias a los amigos de La Rosa de los Vientos. Llegamos al final de nuestro primer tramo en La Rosa de los Vientos. Después tendremos muchas otras cosas, más noticias azul y verde, y hablaremos con Antonio Luis Moyano, uno de los principales expertos en sectas en nuestro país. También pasajes de la historia. El templario Roger de Flor será el protagonista del relato de esta noche en la voz de Juan Antonio Cebrián. Pero antes, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos van a poner al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo en este preciso instante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, arrancamos con las últimas noticias sobre el trágico accidente de un avión en Perú esta noche. Al menos 60 personas han fallecido al estrellarse un aparato de la compañía estatal peruana TANS en la ciudad selvática de Pucallpa. La aeronave continúa en llamas en estos momentos, mientras los efectivos de emergencia se emplean a fondo en el rescate de supervivientes. Ana Vega. Aún no hay datos oficiales, pero las autoridades locales solo confirman el rescate de 24 personas de las cerca de 100 que ocupaban el avión, que se encuentran además en su mayoría en estado grave. Miembros de la directiva de TANS, la aerolínea de la nave, están manteniendo en estos momentos una reunión de urgencia con las autoridades para evacuar el siniestro. Su portavoz nos ha confirmado las características del vuelo. Es un Boeing 737 con capacidad para 120 personas. El vuelo es el 204, que salía de Lima hacia Pucallpa y de Pucallpa hacia Iquitos. Y generalmente hay varios turistas, ¿no?, en estos vuelos. Todavía no tenemos la información oficial. El Ministerio de Transporte peruano solo confirma que en el aparato viajaban 93 pasajeros y 7 tripulantes. El siniestro se produjo cerca de las 3 de la tarde, hora local, a pocos kilómetros del aeropuerto de Pucallpa, en la región andina de Ocayal, al este del país. El mal tiempo obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en una carretera cercana, pero no consiguió salvar la nave, que quedó partida en dos y explotó. Testigos afirman que el aparato está destrozado y que a estas horas continúan llamas. El último comunicado, el del presidente peruano Alejandro Toledo, que ha prometido todo su apoyo a la familia de las víctimas. Último parte del fuego en Galicia. 29 incendios continúan activos esta noche, según fuentes oficiales. 15 de ellos están controlados y uno en el municipio coruñés de Carnota está en situación de alerta máxima después de que las llamas hayan calcinado ya la mitad de la localidad. Durante la reunión que ha mantenido el presidente de la Xunta, Pérez Turiño, con la Administración Central, se ha decidido reforzar los medios de lucha contra el fuego y estrechar el cerco a los pirómanos. Hasta ahora el panorama ha mejorado. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Suárez Canal, ha explicado así cómo ha funcionado la coordinación. Quiero resaltar que fueron durante 5 días seguidos más de 220 incendios en Galicia. Digamos que ante una situación climática adversa, una circunstancia de lumes realmente inusitada o que hubo tamén foi un dispositivo da comunidade autónoma, do Estado e dos corpos e forzas de seguridade que permitiron en coordinación pois que se fora salindo da situación complicada. Y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha declarado en Onda Cero que en ocasiones los medios de extinción son insuficientes cuando en casos como el de la comunidad gallega existe complicidad social con los incendios. Hemos reforzado lo que es el marco punitivo, pero ¿qué es lo que todavía resulta insuficiente? Pues por supuesto la capacidad de controlar y de vigilar, sobre todo en algunos ambientes, como son las zonas rurales en Galicia, donde hay, y eso parece evidente, una cierta complicidad social en torno a los incendios. El 90% de los incendios son provocados, según la ministra que se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera. Se han reunido para detallar el plan integral previsto para recuperar las comarcas de Guadalajara calcinadas por el incendio que en julio arrasó 13.000 hectáreas. Barrera ha anunciado que todos los vecinos de los municipios afectados serán indemnizados antes del 15 de septiembre y cómo se trabajará para regenerar la superficie de pinos devastada. Se van a poner en el mercado aproximadamente 8 millones de pinos. Esa es una gran cantidad. Y si no se hace de manera rápida y de manera coordinada, puede pasar un tiempo fatal, porque si no, la madera empezará a pudrirse y no será útil. En Portugal, los 5 incendios que desde hace 2 días afectaban al distrito de Coimbra han sido extinguidos, aunque continúa el riesgo de reactivación. Aún hay 7 fuegos activos sin controlar en 5 distritos distintos del país. 16 personas han perdido la vida en los siniestros que afectan al territorio luso. 11 de los fallecidos eran bomberos. 4 jóvenes, 2 de ellos menores, han sido detenidos por su presunta implicación en los incendios. Confía el portavoz de la Oficina de Información Portuguesa, Miguel de Santiago, en que lo peor haya pasado. 3.300 bomberos y 600 militares, y luego había llegado la ayuda europea, parece que han llegado 6 aviones, hidroaviones, ¿no? 2 procedentes de España, y de Italia y de Francia. Repasamos ya los números de la suerte. En el sorteo del cupón de la 11 ha sido agraciado con el premio de 300.000 euros el 13.736-13736 de la serie 14. Y el abono loto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 2 millones de euros. La combinación ganadora 8, 18, 23... 24, 38 y 42, complementario el 34 y reintegro el 5. Es todo, próximo resumen, boletín informativo aquí en Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En tan solo unos minutos estamos conversando con nuestro siguiente invitado, con Antonio Luis Moyano, sobre el tema de las sectas. Después llegará Juan Antonio Cebrián con su pasaje de la historia de esta noche. Roger de Flor será el protagonista, pero antes, como siempre, a esta hora, la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El agujero de la capa de ozono ha sido actualidad prácticamente desde los años 80. Pero parece, Milagros López, que hay buenas noticias y algunos avanzan a que puede cerrarse de aquí a 10 años. Expertos de la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de las Naciones Unidas, han explicado que la situación de la capa de ozono podría empeorar, en los próximos 5 años, pero mejorar a medida que los gases que lo dañan vayan desapareciendo de la atmósfera. Un proceso que durará aún algunas décadas, siendo optimistas, aunque en 2010 podría haber mejorado sustancialmente. Los estudios dicen que el agujero continuará creciendo, al menos hasta mediados de siglo, pero que los gases que ocasionan este fenómeno han ido disminuyendo gracias a los acuerdos suscritos por los países industrializados. Según las últimas observaciones, las condiciones meteorológicas en la Antártica son cercanas a las registradas entre 1999 y 2004. Lo preocupante sería que fueran como en 2000 y 2003, cuando el agujero alcanzó su mayor dimensión, unos 25 kilómetros cuadrados. Y hay que decir que a través de ese agujero, a través de esos 25 kilómetros cuadrados, entraban una serie de radiaciones, entraban una serie de problemáticas que acababan afectando directamente a nuestra salud. Pues siempre nos ocupamos cuando hablamos de la capa de ozono de su crecimiento, de sus variaciones, pero debemos recordar que este fenómeno podría producir graves impactos negativos sobre la salud de las poblaciones europeas y también asiáticas que habitan cerca del Ártico debido al aumento de las radiaciones ultravioletas. Recordemos que el ozono es el único filtro que puede protegernos del cáncer de piel, por ejemplo. Este peligro aumenta cuando este agujero aumenta de tamaño llegando al extremo sur de Sudamérica, lo que ha ocurrido ya alguna vez, pero por pocos días, así que con pocos efectos. Parece que en los próximos 5 años, según asegura la Organización Meteorológica Mundial, el agujero de ozono todavía puede estar en un momento duro, es decir, con esos 25 kilómetros cuadrados duro, pero de tamaño. Mejor que el de ahora. Pero que a pesar de ello, los expertos son optimistas. Han situado la fecha del 2010 como la de el comienzo de una nueva era. Ojalá para entonces en ningún programa de radio, en ningún programa de televisión, en ningún periódico haya que dar la última noticia sobre el tamaño de la capa de ozono. Pero cuando hablamos de estos asuntos, de nuestra atmósfera, de lo que entra a través del espacio y llega hasta nosotros, no debemos olvidar que somos nosotros, desde aquí, desde la superficie, los que contaminamos principalmente nuestro entorno. Y esa contaminación, José Ignacio Bert, causa cientos de miles de muertes todos los años. 800.000 personas pierden la vida cada año a consecuencia de la contaminación atmosférica, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo Malasia se encuentra en estado de emergencia debido al humo procedente de los incendios intencionados en Indonesia. Se prevé que la próxima semana una nueva nube tóxica cubrirá partes de Malasia y abarque incluso Singapur. Cuando aumentan los niveles de contaminación, aumenta el número de personas que mueren por infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares, tendiendo a morir antes los que viven en zonas de mayor contaminación atmosférica, afirma Michal Krizanowski, experto en calidad del aire del Centro Europeo para Medio Ambiente y Salud, dependiente de la OMS. Para este especialista, las partículas en suspensión, también las que se desprenden de los incendios, son el principal causante de los problemas respiratorios. Así, un enfermo de asma está más expuesto a sufrir un ataque durante un día de mucha contaminación. La verdad es que se juntan unas problemáticas y otras. La contaminación provocada directamente por el hombre, la contaminación provocada por los incendios. Estamos viviendo no solo en España, sino en muchos países, uno de los peores años al respecto. Y eso, en última instancia, provoca, como decimos, cientos de miles de muertes todos los años. Según la información que nos acaba de contar José Ignacio Bert, cada 365 días fallecen como consecuencia de la contaminación 800.000 personas. Cuando en 1969 el grupo The Doors se ponía en circulación este tema, que fue su primer gran éxito, ya explicaron que esas puertas de la percepción de la que hablaban en su canción, de la que hablaba la letra de este tema, estaban inspiradas en determinados textos muy en boga en la época. Esas puertas de la percepción, sin embargo, luego fueron utilizadas por diversos colectivos, por diversos grupos, y probablemente en aquellos textos también se encuentra el origen a una problemática muy de actualidad: las sectas. Lo dicho, las sectas siempre de permanente actualidad. Vamos a hablar sobre este asunto con el invitado que anteriormente os presentábamos, con Antonio Luis Moyano, autor del libro Sectas, la amenaza en la sombra. Antonio Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Encantado de participar en tu programa. Encantados nosotros de contar contigo. Eres uno de los principales expertos en este tipo de movimientos en nuestro país. Un país en el cual de vez en cuando aparecen nuevas noticias, nuevos datos, cifras de personas que supuestamente pertenecen a este tipo de grupos y que podrían estar en las redes de esta amenaza en las sombras. Se habla de 150.000 adeptos a sectas en España. Es, imagino, absolutamente difícil y complicado dar una cifra, dar una valoración en ese sentido, pero ¿esa cifra se asemeja en algo a la realidad según la información que tú manejas? Pues bueno, la verdad es que estimar una cifra exacta del número de adeptos a sectas destructivas en España pues es muy, muy difícil. Es las cifras que se barajan actualmente pues se rondan entre 150.000 y 200.000 adeptos. Si es una cifra pues tal vez un tanto arbitraria, en tanto que prácticamente no ha variado desde 15 años atrás para acá, ¿no? Sí que podemos estimar por la cifra oficial de adeptos de comunidades como la de los Testigos de Jehová, que en este caso pues sí serían de unos 100.000 miembros aproximadamente. En el caso de otras organizaciones, pues ya te digo, muchas veces pues el hermetismo que caracteriza a estos grupos pues hace muy difícil tanto a investigadores como a autoridades el poder pues dilucidar cuántos miembros cuenta cada una de estas organizaciones. Porque yo supongo que el problema parte ya desde la propia denominación. Es muy difícil hacer una definición correcta para englobar lo que entendemos por sectas, que habría que ser más precisos, por sectas destructivas, ¿no? Sí, este ha sido un gran problema, porque cuando uno consulta la bibliografía existente pues se encuentra con definiciones muy diversas, y los propios autores pues muchas veces no se ponen de acuerdo a la hora de catalogar como sectas destructivas a determinados grupos. De hecho, la asociación Red UNE, que hace dos años pues nació con la intención de dar acogida tanto a familiares de adeptos como a investigadores que trataban pues bueno con más voluntad que medio de ayudar en esta problemática, pues elaboró un listado en la que se catalogaba a las sectas destructivas clásicas, en las que existía un consenso por parte de investigadores y también pues que aparecían referenciados en documentos de determinadas autoridades policiales, y luego otra segunda clasificación en la que en una especie de cajón desastre se metía a aquellos grupos en observación. Es decir, estamos hablando que en España puede haber pues aproximadamente 200-250 grupos pues que por sus doctrinas o por su estilo de vida pueden resultar realmente pues extravagantes, y eso no significa que dentro su dinámica sea destructiva, ¿no? Entonces existe un apartado de grupos en observación, ya que el profundizar uno por uno en las interioridades de cada una de estas organizaciones pues sería una tarea ardua y difícil, ¿no? De todas formas, bien parece que la existencia de este tipo de colectivos, al estar tan vinculados al mundo de las creencias, al mundo de las vivencias internas, es algo que es inherente al propio ser humano. Sí, así es. Lo que pasa es que más que el tema de una búsqueda de satisfacer una serie de inquietudes en el plano de las creencias, lo cierto, por lo menos por lo que yo he constatado, y creo que viene a coincidir con las observaciones que han hecho otros autores con mayor conocimiento de causa, es que lo que realmente adhiere a cada adepto a una de estas organizaciones, más que el sistema de creencias en sí, es ese entorno de afectividad que se respira, ¿no? Es decir, una frase lo resumiría muy bien, que lo importante no es lo que se cree, sino cómo se cree. Es decir, da igual que se crean extraterrestres, da igual que se crea en la reencarnación, da igual que se adore a Cristo o a Buda, lo importante, lo que realmente legitima la pertenencia de un miembro a una de estas organizaciones, y lo que hace muy difícil que se desprenda del colectivo, es precisamente esos lazos afectivos que se establecen dentro de los miembros de la comunidad y que vienen a suplir una serie de necesidades afectivas que existían en un principio, ¿no? Entonces, por tanto, antes de poner el dedo en la llaga señalando a las sectas como culpables de ese proceso de adoctrinamiento, habría que ver cuáles han sido las circunstancias y el entorno que han precipitado que una persona pues caiga en las redes de una organización catalogada como secta destructiva. Esto también vendría a significar que más que un perfil de adepto a este tipo de grupos, lo que hay es momentos en los cuales un ser humano, por sus circunstancias vitales, se convierte en una persona más fácilmente captable. Sí, tú lo has señalado muy bien, es decir, se ha señalado lo que es un perfil de personalidad preceptaria, que sería un conjunto de rasgos que precipitarían pues eso, que una persona pues pudiera ser seducida por una organización destructiva. Pero es que el problema es que este tipo de circunstancias pues nos pueden asaltar a cualquiera de nosotros, es decir, un momento de depresión, pues pongamos por caso pues una separación traumática, un divorcio o el fallecimiento de un ser querido, la ausencia de un entorno de amistades, es decir, son situaciones que se las puede encontrar pues cualquier ser humano, es decir, no está en nuestro código genético, ¿no? Entonces, más que señalar un determinado colectivo de personas que pueden ser captadas por una secta, tendríamos que prevenirnos de que cualquiera de nuestra de nosotros, si se dan las circunstancias apropiadas, podemos ser captados por una secta destructiva. Sectas y lavado de cerebro son dos términos que parece que siempre van acompañados. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan sobre los futuros adeptos para lograr precisamente eso, penetrar en la persona, en las creencias de la persona, provocar ese lavado de cerebro? ¿De qué forma lo hacen este tipo de colectivos? Bueno, lógicamente, pues esta respuesta nos llevaría prácticamente pues todo el programa, pero así muy básicamente, pues para que todos los radioyentes se hagan un poquito una idea. Lo primero es una ocultación de los objetivos de la secta. Es decir, cuando la persona entra en contacto con una de estas organizaciones, pues piensa que va a participar pues de una asociación cultural en la que se imparten a lo mejor determinadas charlas o se hacen determinadas excursiones o se hace una marcha ecológica, no sé, cualquier actividad en principio absolutamente inocua, que es el gancho que seduce a la persona. Posteriormente hay una serie de pasos que se dan de una manera paulatina dentro de la iniciación del neófito dentro de la secta destructiva. Uno de ellos, ya lo hemos comentado antes, ese bombardeo afectivo, un bombardeo afectivo que aparece perfectamente detallado de una manera muy minuciosa en los documentos internos de estas organizaciones. Es decir, los adeptos que tienen un mayor nivel dentro de la organización, pues son conscientes de que tienen que desempeñar un rol, un papel para captar la atención del futuro adepto, ¿no? Y ese bombardeo afectivo va a ser uno de los factores primordiales que van a seducir a la persona y a mantener pues su adicción, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, lo que es la repetición de clichés, que son los clichés. Los clichés son una serie de frases cortas, contundentes. Por ejemplo, pues en una determinada secta se decía: una mano no piensa, hace lo que su cerebro le ordena. El cerebro, lógicamente, pues es lo que dicta el líder, ¿no? Pues se trata de frases muy, muy cortas que los adeptos pues tienen que memorizar, tienen que repetirlas, ya sea a modo de cánticos, de meditaciones, de oraciones, etcétera, etcétera. Luego, otro de los elementos que intervienen en ese lavado de cerebro o en ese adoctrinamiento, pues es la participación de una serie de ritos, de ceremonias, cuyos detalles deben de permanecer secretos de cara al exterior. Entonces, se genera así lo que yo denomino como ley del tabú, es decir, esa normativa que impera dentro de estas organizaciones de no revelar determinados secretos, tanto de la doctrina como de las actividades que se hacen dentro de la secta, pues al círculo de amistades anterior o a los familiares, pues hace que la persona se aísle, pero sobre todo psicológicamente y se vaya apartando pues de su círculo de amistades previo y se vaya aproximando más a la espiral de adoctrinamiento de la secta. Precisamente, sí, te iba a decir que en este sentido cuando alguien detecta que uno de sus familiares, un hermano, un padre, un hijo puede estar cayendo en las redes de uno de estos grupos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué pasos debe tomar el entorno social de este aparentemente captado? Bueno, pues lo primero y fundamental es no alarmarse. El problema que existe en la mayoría de las familias, y esto es algo tremendamente contraproducente, es de que los familiares del adepto se alarman, prohíben, tratan de prohibir que la persona vuelva a tener contacto con el grupo y lo único que hacen es descargar toda la responsabilidad de la problemática que se ha generado a la secta destructiva. Es decir, es como si en la familia hubiera diálogo, todo funcionara maravillosamente bien y ha venido la secta de la noche a la mañana y ha alterado esa felicidad que existía. Pues ese es un error que habría que corregir. Es decir, los familiares de una persona que está siendo captada por una secta, lo primero que tendrían es que hacer un propósito también de decir, bueno, ¿qué es lo que ha fallado aquí? ¿Qué carencias de diálogo, de afecto, de atención ha habido para que el hijo o la esposa o el marido pues hayan tenido que acudir al reclamo de una de estas organizaciones? Entonces, yo creo que ese sería el paso principal. Una vez que esa responsabilidad, digamos, se divide entre lo que es la secta y lo que es los propios errores que hayan podido cometer las familiares, pues quedaría el segundo paso, que sería el no tratar de sacar a la persona contra su voluntad, sino de ofrecerle una alternativa, es decir, tratar de restablecer su círculo de amistades previo, tratar de brindarle la oportunidad de participar en determinadas actividades pues que puedan distraerle, canalizar ese idealismo, porque la gente que entra en una secta destructiva suele ser gente buena, candorosa, con muy buenas intenciones, ¿no? Con una necesidad pues de mejorar nuestra sociedad, y es precisamente eso lo que uno de los factores que le pueden haber precipitado al caer en una organización, ¿no? Pues ese idealismo, esa generosidad, esa buena fe que tiene esta gente, pues tratar de canalizarla en algo que sea mucho más práctico y no el ir recaudando fondos para el líder o caer en esa actitud de servilismo hacia una estructura jerarquizada, que es precisamente en lo que se fundamenta una secta destructiva, es decir, incentivar única y exclusivamente un servilismo por parte de los adeptos hacia un líder carismático. Precisamente la figura del líder carismático está presente en todos estos grupos. ¿Hay alguna forma de identificarlo? Porque quien más y quien menos busca, trata de encontrar o personas o ideas o tendencias que llenen su necesidad de conocimiento, de saber, de crecer espiritualmente. Todo el mundo, en definitiva, es un buscador y en esa búsqueda puede encontrarse con una serie de personas que en un momento determinado pueden ser el reflejo del líder de un tipo de este, de un colectivo de este tipo. ¿Hay algún perfil también que defina a los líderes sectarios? Bueno, pues generalmente la secta surge en torno a un líder carismático y el fin último de la secta pues es satisfacer una serie de necesidades dentro de una personalidad psicopática. Es decir, en los medios de comunicación se nos vende el concepto de que las sectas son, lo único que quieren es el dinero de los adeptos, y no. Es decir, las sectas surgen pues como en torno pues a un líder que se cree un enviado de la divinidad, cuando no la divinidad misma, y lo que quiere es rodearse de una serie de personas que le sirvan. Y de hecho, en las ceremonias, en los rituales de estas organizaciones, pues son frecuentes los actos en los que los adeptos pues se tienen que arrodillar ante la imagen del líder, que está iconografiada pues en todos sus folletines, en todos sus pasquines, en todas las habitaciones de los recintos de la comunidad. Son repetidas hasta la saciedad pues frases que él ha dicho. No hay ninguna otra verdad fuera de lo recogido por las doctrinas o por las palabras del líder, es decir, que la figura de este líder carismático, pues lo absorbe todo y en torno a él pues gira, por decirlo de alguna manera, todo el sentido de la organización. Es cuando la admiración hacia una persona se convierte en sumisión. Quizás ese es el punto que define a un líder de estos colectivos. Exactamente, es decir, tú me lo has resumido muy bien, porque lógicamente todos tenemos pues pequeños ídolos pues a los que admiramos, ¿no? Pero en este caso pues esa admiración desborda pues en un servilismo, en una sumisión y en el que bueno, que no hay ningún otra palabra creíble más que lo que diga el líder, y eso es pues absolutamente indiscutible, ya que el líder pues no se equivoca nunca. Es decir, existe un endiosamiento de la figura del fundador de una secta destructiva. En tu libro Sectas, la amenaza en la sombra, también analizas en diversos aspectos relacionados con el mundo de las sectas. Por ejemplo, hablas de la relación entre estos colectivos y los servicios de inteligencia. ¿Es posible que en ocasiones los servicios de inteligencia se hayan servido de las sectas para lograr sus fines? Pues eso parece, al menos como hipótesis de trabajo, pues que manejan numerosos investigadores, aunque, como tú sabes, Bruno, en ese mundillo pues la evidencia contundente pues nunca la llegamos a alcanzar. Y bueno, el paradigma de lo que pudo haber sido una secta instrumentalizada por los servicios de inteligencia pues fue la famosa secta Templo del Pueblo, liderada por el reverendo Jim Jones, que protagonizó el famoso suicidio colectivo en Guayana, allá en noviembre de 1978. Pues bueno, la investigación que se hizo posteriormente pues parece ser que entre el brazo derecho de Jim Jones pues mantenía una serie de contactos con los servicios de inteligencia americanos, y eso hizo de que investigadores posteriores enmarcaran la existencia de este grupo dentro de esas operaciones de investigación de manipulación mental que se marcaban dentro del proyecto MK Ultra realizado por la CIA por aquellos años, ¿no? Es decir, y bueno, si analizamos la casuística posterior, pues sí que hay numerosas evidencias que parecen, pues bueno, si no avalar de una manera contundente, pues al menos hacen sugerir esa hipótesis de que muchas de estas organizaciones pues tienen un estrecho contacto con las altas esferas de poder. Otro ejemplo, así conocido por los radioyentes, pues es el de la Iglesia de la Cienciología, que al ser reconocida por el gobierno norteamericano como una religión, pues le ha permitido pues extenderse más fácilmente fuera de Estados Unidos y en toda Europa, ¿no? Precisamente sobre este colectivo que se pone de moda de forma periódica, en concreto cuando algunos de sus miembros, que son además personajes muy famosos, surgen en la escena pública, grandes actores muy conocidos, algunos músicos de renombre, utilizan este tipo de colectivos a los famosos como un gancho publicitario. ¿Son algo así como el espejo público de estos grupos? Sin duda alguna, es decir, en el caso más evidente, que es el que estaba mencionando, el de la Iglesia de la Cienciología, pues el hecho de utilizar iconos del celuloide, bueno, pues es un buen reclamo para que la gente se interese por este tipo de organizaciones, en tanto que esos ídolos mediáticos pues representan de alguna manera ese superhombre en el que se puede uno convertir pues después de realizar ese interminable rosario de cursillos en los que forman parte del adoctrinamiento de Dianética. Esto es la Iglesia de la Cienciología. Hace unos años, a finales de los 80, hubo muchísimas informaciones en España sobre la problemática de las sectas. Se creó incluso una comisión de investigación en el Senado que dio muchísimo que hablar. Eso ya es pasado. En la actualidad, en el presente, ¿cómo se enfrenta el mundo de la política a esta problemática? Bueno, pues la verdad es que de una manera indiferente. Es decir, a finales de los 80, pues efectivamente la iniciativa de una diputada, Pilar Salarrullana, que bueno, pues terminó escaldada de esta problemática, y de hecho pues parece que ya no quiere hablar del tema de las sectas, pues hizo que se iniciase una comisión parlamentaria pues para estudiar este tipo de grupos y ver su incidencia y los problemas que podían generar. Esto se quedó pues en agua de borrajas, a pesar de la buena voluntad que puso pues Pilar Salorrellana. Actualmente, pues bueno, ha habido, creo recordar que en el 2001 o 2002 algo publicamos en Enigmas Express de que el Congreso de los Diputados pues se mostró interesado en gestar pues algún tipo de comisión parlamentaria, pero esto finalmente pues se convirtió en un simple amago. Actualmente, pues salvo error de que no tenga conocimiento, pues no parece que se esté tomando ningún tipo de cartas en este asunto. Y respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, imagino que su acción viene después de que exista una denuncia y se centra en casos muy concretos. Así es, y el problema es que hay pues bastante temor a denunciar, es decir, todo lo que significa el mundo de las sectas genera un miedo y un temor que muchas veces contribuye a inhibir a las personas que se enfrentan a esta problemática pues a denunciar a este tipo de organizaciones. Nos encontramos pues con un mundo tremendamente oscuro. De hecho, cuando se hace algún programa televisivo y se ponen en contacto conmigo, pues los redactores del programa me dicen que sí, que han encontrado testimonios, pero que es imposible convencer a las personas que han salido de una de estas organizaciones pues que presten su testimonio. En el caso de los fuerzas y cuerpos de seguridad, pues existen algunas brigadas que estudian esta problemática integrándola pues dentro de lo que sería delincuencia organizada, y por el conocimiento que tengo parece que por lo menos en las Islas Canarias sí hay un grupo pues bastante operativo y que sus miembros pues están perfectamente pues cualificados para abordar este tema de las sectas destructivas, cosa que no suele ser frecuente pues que haya funcionarios tan cualificados en un ámbito específico. Quizá para que se produzcan más denuncias, para que el adepto, su entorno se atreva, lo importante para romper con esa barrera que es el miedo es la información. Y eso es lo que hemos querido ofrecer aquí en La Rosa de los Vientos con Antonio Luis Moyano. Ofrecer información sobre un mundo que está ahí, sobre una problemática social que es evidente y que muchos nos tememos que va a durar durante mucho tiempo, durante largo tiempo. Pero cuanto más información haya, el problema será menor. Antonio Luis Moyano, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias a ti, Bruno, por invitarme. En 25 minutos serán las 3 de la madrugada. Tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para los pasajes de la historia. Abandonamos el problemático asunto de las sectas y nos vamos a bucear en el pasado, a bucear en la historia, junto a Juan Antonio Cebrián, en la historia de Roger de Flor. Se cumplen 700 años de una muerte vil y a traición. Ocurrió en los territorios de Oriente, ocurrió en Grecia. En aquel imperio bizantino que se resistía tremendamente a la extinción. Hace 700 años fallecía asesinado Roger de Flor. Todo un héroe para la corona de Aragón. Todo un ser legendario, cuasi legendario, gracias a sus gestas, a sus hazañas, y que hoy en los pasajes de la historia vamos a recordar. Y es difícil establecer, como ocurre en la mayoría de los casos si nos referimos a los héroes, es difícil establecer un lugar exacto de nacimiento, así como una fecha. Porque son numerosísimos los estudiosos, los exégetas, que valoran la biografía de Roger de Flor. Claro, la épica catalana, en diferentes narraciones, nos habla de Roger de Flor, nacido en Cataluña, en los territorios de la corona aragonesa en ese siglo XIII, allá por 1262. Pero lo más fiable, nos diría, los investigadores más exhaustivos, afirman que Roger de Flor nació en Brindisi, en la localidad italiana de Brindisi, allá por 1266-1267. Y hay datos concretos que nos hacen pensar en la fiabilidad de esa posibilidad. Por ejemplo, que su padre vivía en aquella ciudad, era halconero real del emperador germano Federico II. El nombre era Ricardo Blume. Blume, la traducción de Blume sería Flor. Por tanto, Ricardo Flor, viviendo en Brindisi. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque estaba casado con una hermosa joven, una notable de la ciudad, hija de un riquísimo comerciante de Brindisi. En aquel tiempo, Brindisi era un hervidero comercial y cultural. Se intercambiaban piezas, negocios con Oriente. Había un contacto estrechísimo con todas las mercancías que llegaban desde los territorios del este. Y allí nació Roger de Flor en esos años de 1266-67. Lo cierto es que no pudo tratar a su padre, porque cuando tan solo Roger de Flor contaba un año de existencia, el padre murió. Luchando contra Conradino en la defensa de los intereses de la casa Anjou. Un triste fallecimiento que dejó huérfano de padre a Roger, que también perdería a su madre posteriormente. El niño, por tanto, solo, a merced de las circunstancias, pues deambulaba errático por las calles de Brindisi. Sin embargo, la fortuna se alió con él. Y esa misma fortuna quiso que trabara conocimiento con una casa muy notable de aquella época. En esa casa moraba un sargento mayor de la Orden del Temple. Su nombre era Basnal, o Basal, según algunos. Pero lo cierto es que Roger de Flor enseguida quedó cautivo de las enseñanzas templarias. Quedó absolutamente ensimismado en las enseñanzas del Temple, de aquellos míticos monjes guerreros. Basal le enseñó todo lo que debería saber, todo lo que debería aprender para ser miembro de los templarios. Ingresó en la orden, y con mucha fe, con mucha esperanza en el futuro, Roger de Flor fue un gran templario. Pero tenía una vocación, y esa era la marinera. El Mediterráneo era como su segunda casa, y le gustaba navegar por él. Y no tuvo ninguna dificultad en, siendo muy joven, tremendamente joven, hacerse con la escuadra de galeras que navegaba en el Mediterráneo, la escuadra templaria. Paradójicamente, su nave capitana, su galera capitana, un buque de origen genovés, llevaba por nombre el Halcón. Ese halcón fue temerario. Ese halcón que recordaba de alguna manera el gremio al que había pertenecido su padre, ese padre al que nunca pudo tratar. Pero Roger de Flor, siendo muy joven, ya empieza a contraer méritos suficientes para que se le encomienden grandes empresas. Los templarios, como es sabido, tenían ese absoluto compromiso con Tierra Santa. Y en 1291 la situación era más que angustiosa para San Juan de Acre, el último reducto de la cristiandad en Tierra Santa. Sí, era la última cruzada y los cristianos estaban aislados, sitiados por los turcos. Alguien debería ir en una misión casi suicida para liberar a miles de cristianos de San Juan de Acre. La misión le es encomendada a Roger de Flor. Con sus naves surca los mares, surca el Mare Nostrum y consigue llegar a la latitud de San Juan de Acre. Y en una operación arriesgadísima, solo digna de los valientes, logra sacar de la ciudad sometida casi ya a los turcos al poder de la Sublime Puerta, pues logra sacar a miles de cristianos con sus impedimentas, con sus tesoros. Una gesta que propaga el nombre de Roger de Flor por todo el Mediterráneo, por toda la cuenca mediterránea. Pero la insidia, las envidias de algunos, pronto se cebaron en aquella hazaña y pronto quisieron devaluar la imagen en auge del templario Roger de Flor. Como digo, muy involucrado en las enseñanzas templarias, sumiso ante las órdenes de sus superiores y valiente como pocos, una de las piezas clave de los templarios en el Mediterráneo. Pero acusan a Roger de Flor de haberse apropiado de todo aquel botín que estimara oportuno. Sí que es cierto que buena parte de aquellas riquezas fueron a parar a las arcas templarias. Pero hay quien sostuvo que Roger de Flor se apropió en demasía de numerosas pertenencias, que se incautó, que se quedó con lo que quiso de los cristianos liberados de San Juan de Acre. Ese estigma le acompañaría in eternum durante toda su vida. Tuvo que abandonar la orden de los templarios. Se convirtió en poco menos que un proscrito. Deambuló nuevamente a sus anchas por el Mediterráneo, sin un rey al que servir, sin una ideología que sostener. Roger de Flor se convirtió en un mercenario. Un caso muy parecido al de Rodrigo Díaz de Vivar. Los grandes guerreros, los grandes luchadores del medievo, unidos en estas penurias. Para Roger de Flor fue demoledor el ser expulsado de la orden templaria. Durante años se ofreció a unos y a otros. Combatió con denuedo, intentando rehabilitar su imagen, recuperar su prestigio, volver a hacer brillar su nombre. Y una vez más, la fortuna tocó el hombro de Roger de Flor. En ese tiempo, el litigio militar entre Nápoles y Sicilia era constante. Por un lado, Carlos II de Nápoles, siempre aspirante al trono siciliano. Por otro, Federico II, intentando mantener de forma vitalicia su presencia en la monarquía de aquella isla impresionante del Mediterráneo. Durante años las guerras fueron incesantes. Al fin, la corona de Aragón consiguió que los franceses, que los napolitanos, asumieran que Aragón tenía hegemonía sobre Córcega y Cerdeña. Pero gracias a la contratación de Roger de Flor, a cargo de Federico II de Sicilia, nombrándole vicealmirante de su escuadra, pues la victoria para las armas aragonesas fue definitiva, y gracias al Tratado de Caltabellota, rubricado en 1302, Carlos II reconocía el trono de Federico II de Sicilia y aceptaba que se mantuviera en él hasta el final de sus días. Todo un éxito, toda una victoria para las armas aragonesas, y en ello tuvo mucho que ver la presencia de unos guerreros indomables. La gran compañía de almogávares. Hombres recios, hombres duros como la tierra que les vio nacer. Hombres acostumbrados al combate. Hombres que cuando proclamaban su grito de guerra, "Despierta, ferro", hacían temblar a cualquier enemigo, a cualquier oponente. Eran sin duda la mejor infantería, la mejor caballería del momento. Temibles los almogávares. Y con ellos combatió Roger de Flor. Llegó incluso a poseer 50 caballerizas y 50 escuderos almogávares. Sus hombres le seguían de forma y manera fanática. Era un auténtico líder. Tenía carisma, tenía brillo propio. Era joven, impetuoso, pero luchaba tanto o más que sus hombres, siempre al frente de la batalla. Al quedar libre de compromisos bélicos al servicio de Federico II, se dedica a merodear buena parte de las latitudes mediterráneas. Consigue enorme botín, enorme rapiña. ¿Sus hombres por qué le seguían? Pues además de combatir hombro con hombro junto a ellos, pagaba por adelantado cada 6 meses y les trataba con la dignidad de grandes guerreros. Se sentían importantes, sentían que servían a una buena causa estando al lado de Roger de Flor. Era desde luego su jefe. Y así se fue cimentando una leyenda asombrosa. La corona de Aragón se sentía más segura que nunca, con su gran compañía de almogávares y un gran jefe, que ya lo era, de estos hombres, Roger de Flor. Nos encontramos en 1304. La sublime puerta otomana amenaza seriamente al Imperio Bizantino. Su cabeza visible, Andrónico II, pide ayuda a cualquier reino que le quiera enviar tropas. Se tiene que defender ante lo que ya es una inminente invasión. Los turcos también eran feroces y excelentes combatientes. Los decadentes bizantinos poco podían hacer ante aquellas formaciones prodigiosas. Aquellos genízaros tan acostumbrados a la batalla, tan acostumbrados al sufrimiento. Eran tiempos convulsos para la Europa oriental. La corona de Aragón, consciente de ello, decide enviar una expedición de auxilio y decide encomendar la misión a su mejor tropa, a los almogávares. Roger de Flor asume aquella decisión y organiza con minuciosidad la expedición de ayuda. 4.000 hombres de infantería, 1.500 jinetes, todos ellos embarcados en 39 galeras. 39 galeras que zarpan rumbo a la aventura, rumbo a la última batalla. La irrupción de los 5.500 almogávares fue estruendosa. Grandes batallas, violentas batallas, en las que los almogávares hicieron retroceder al poder turco. Fue algo asombroso en voz de muchos historiadores de la época. Luchaban con absoluta determinación. Seguían fanáticamente a Roger de Flor. Y se consiguieron grandes logros. El Imperio Bizantino parecía a salvo. Andrónico II y su asociado al trono Miguel, pues decidieron premiar a Roger de Flor por tantas gestas heroicas. Incluso le ofreció a Andrónico II la mano de su sobrina María a Roger de Flor, cosa que este aceptó gustosamente. Andrónico quiso premiar más a su nuevo héroe, nombrándole megaduque. Incluso el glamour llegó a tal extremo que Andrónico no tuvo ningún reparo en proclamarle nuevo César de Oriente. La aureola mística, cuasi mística, de Roger de Flor se extendía por todo el Mediterráneo. Por fin había conseguido recuperar su buen nombre. Pero Roger de Flor comenzó a ser más poderoso, más influyente que el mismísimo emperador bizantino. Este, mal aconsejado por su servicio secreto, por sus hombres de confianza, por su consejo de asesores, dio paso a una suerte de recelos, una suerte de envidias, seguramente esto último mucho más que lo anterior, y se gestó una tragedia. Andrónico II vio en Roger de Flor al enemigo, aquel que tantos y tan buenos servicios le había prestado con sus almogávares, se había convertido en una molestia. Ya no había turcos a los que expulsar. Los almogávares, por tanto, eran poco más o menos que indeseables. No eran buenos para el Imperio Bizantino. Eran demasiado, demasiado molestos. Y Andrónico II prepara una trampa y convoca a Roger de Flor a una cena donde se le va a rendir homenaje como César de Oriente que es. Roger de Flor, confiado en su poder, confiado en su luminosidad, en su carisma, acude a esa cena con 130 oficiales de su confianza. El resto de la tropa almogávar queda acantonada en Galípoli, ¿Os acordáis de Galípoli, célebre por la batalla de la Primera Guerra Mundial? Pues allí quedaron el resto de almogávares, a la espera, a la expectativa. Roger de Flor y sus oficiales llegaron al recinto donde se iba a celebrar el festín y al poco contemplaron con estupor cómo cientos de soldados bizantinos rodeaban la zona procediendo a la masacre de los almogávares. Todos murieron, incluido Roger de Flor. La noticia recorre como la espuma los campos griegos y llega a Galípoli. Los bizantinos inician un ataque sorpresa sobre los almogávares, ataque que es rechazado. Los almogávares logran escapar a duras penas, siempre combatiendo sin perder la cara al enemigo, pero están rabiosos. Han perdido a su jefe, han perdido a la mayor parte de su oficialidad, y allí quedan unos 3.000 almogávares. ¿Qué harán? La decisión fue inmediata: la revuelta, la venganza, lo que pasará a la historia como venganza catalana. Durante meses, los almogávares arrasaron Grecia. Fueron despiadados, implacables, llenaron de sangre, sembraron con cuerpos los territorios griegos. Fue algo demoledor. No tuvieron ninguna piedad. Fueron absolutamente drásticos. Acabaron con miles de vidas, la venganza catalana. Y finalmente se adueñaron de territorios tan importantes como Atenas. Fundaron el Ducado de Atenas y también el de Neopatria. Y en esos dos ducados independientes se asentaron con la forma de gobierno aragonés, con el idioma catalán. Y ahí permanecieron por tres generaciones, en las que ensalzaron la figura de su héroe legendario, aquel que les unió a todos, aquel que les hizo sentir hermanos en una misma causa. Los almogávares hablaron in eternum de Roger de Flor. Las historias curiosas que cambian el discurrir del mundo. Aquel emperador bizantino que no supo ser generoso con aquellos que le habían ayudado, que tanto le habían beneficiado. Y unos soldados duros, austeros, recios, como si fueran espartanos del siglo XIV, vengaron la memoria, vengaron a su jefe y se quedaron en la tierra que tan mal les había tratado, se quedaron para asegurarse que esa memoria perduraría durante siglos, y a fe que lo consiguieron. Es la gesta de los almogávares, los mejores soldados de su tiempo, son las hazañas de Roger de Flor, su carismático líder. Hace 700 años de aquel episodio. Hoy lo recordamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con esta sintonía abrimos el último tramo de esta segunda hora de La Rosa de los Vientos. Una sintonía que indica que estamos no solo de boda, sino en el tiempo del perfil singular que nos trae José Ignacio Bert. Pues sí, las bodas son sin duda el sacramento que más juego nos está dando en este nuestro verano de perfiles singulares. La unión de dos personas que están dispuestas a pasar el resto de su existencia el uno junto al otro. Nos vamos a Guatemala, a Chiquimula, situada a 150 kilómetros de la capital. Todo está listo para el enlace de Juan José Carrera Ochoa, de 25 años, con su novia, lógicamente. ¿Todo? Todo no. Falta un pequeño detalle para la boda de Juan José Carrera Ochoa. ¡Falta Juan José Carrera Ochoa! Es habitual que la novia se haga de rogar en las bodas, pero este retraso por parte del novio parece que ya pasa de castaño oscuro. Una misteriosa nota ha aparecido a la puerta de su casa. Leámosla como corresponde, o sea, con voz de Paco de León. No sé cómo le va a sentar esto. Hoy supe que te casas, pero lamento decirte que ese gusto no lo tendrás. Porque prefiero verte bien muerto antes que eso. No sabíamos que se pudiera estar bien o mal muerto, pero la cosa parece grave. así que se impone avisar al Servicio de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional Civil. Las conclusiones de este organismo guatemalteco son, valga la redundancia, concluyentes. El salado de Juan José ha fingido su propio secuestro para escaquearse del altar y del psiquiatra. Hombre, sospechoso sí parecía el hecho de que justo fuese liberado unas horas después de la prevista para el abortado enlace. Una vez descubierto el entuerto, queda saber si finalmente nuestro amigo Juanjo pasará por el aro de la alianza matrimonial, ¿se entiende? Antes, eso sí, deberá enfrentarse a la justicia acusado de fingir su secuestro. Y dejar a la otra, vamos. Es con que un disgusto. No necesita juicio, soy la novia y lo mato de verdad. Sí, no. O sea, no lo cuenta. Vaya historia, la verdad. Pero ¿y qué pasa? Que le obligan, pobre hombre. Qué lástima. ¿Le obligan a quién, perdón? ¿A casarse? No, yo seguro que él dijo, bueno, sí y tal, pensando cuando llegara el momento yo me inventaré algo y el hombre se vio apurado y tuvo que inventar el secuestro. Pero dejar esta bonita también, nota. ¿No? Pero ¿y cómo lo descubrieron? No entiendo. ¿Qué más lo montó? Hombre, es que no sé, una nota que dice, uy, supe que te casas. O sea, es como si hubiera estado durante todo el noviazgo de 4 o 5 años esperando el momento de decírselo, ¿no? Es una broma. Sí, sí, qué gracia, ¿no? Broma para el padre de la novia, que claro, tradicionalmente es el que suele abonar los costes de estos festejos. Sí, también ahora como le toca abonar los costes del juicio que llega también. Va a ser que no, yo le dejaba en la cárcel, por gracioso. No sé yo. Pero la historia es tremenda. En Guatemala, ¿dónde? En Chiquimula. ¿En Chiquimula? Es que eso de Chiquimula suena a emular y este hombre simuló su secuestro fatal, para librarse fatal, ¿eh? Del altar, para librarse de la boda. No sé cuántos años. Con lo fácil que se dice que no. La verdad es que pensaba, yo creía que estas cosas ocurrían solo en la ficción, en las películas. Pasa. Por lo menos en Guatemala ha pasado. Con tan singular historia, con tan singular perfil, concluimos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía muchas cosas por delante. Tendremos respuestas a vuestros correos electrónicos. Muchas cosas que nos consultáis, que nos preguntáis, que nos sugeréis. Nuestra dirección os la recordamos, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Pero también tendremos, en el siguiente tramo, enigmas de la literatura. José Cadalso será nuestro protagonista. Habrá monográfico Zona Cero sobre el Preste Juan y más actualidad azul y verde. Os hablaremos del hidrógeno, que se confirma como una de las energías alternativas para el futuro. Pero antes, como siempre hasta ahora, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero toman el relevo y nos cuentan todo lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La aerolínea estatal peruana TANS acaba de atribuir a un fuerte vendaval con vientos cruzados el siniestro del avión en el que han fallecido esta noche medio centenar de personas. El aparato se ha estrellado en la ciudad selvática de Pucallpa, en el centro del país. La aerolínea ya ha dado los primeros datos sobre lo sucedido, confirma las causas del accidente y que ha habido supervivientes gracias a la pericia de los pilotos muertos en el siniestro junto al resto de la tripulación. En el hospital de Pucallpa cifran ya en 52 los heridos atendidos, muchos de ellos en estado grave. De su evolución dependerá el número final de víctimas, que en estos momentos se estima en 48 fallecidos, casi un 50% del pasaje, y entre ellos no se descarta que pueda haber turistas extranjeros. El avión cubría el recorrido Lima, Pucallpa y Iquitos cuando a las 3 de la tarde hora local sufrió el accidente a pocos kilómetros del aeropuerto principal de la región de Ocayal, al este del centro del país andino. En nuestro país, el ministro de Defensa, José Bono, comparece hoy miércoles ante el Congreso y lo hará para dar explicaciones sobre el siniestro de Afganistán en el que perecieron 17 militares españoles. Será a partir de las 11 de la mañana ante la Comisión de Defensa en comparecencia urgente y a petición propia. El Partido Popular e Izquierda Unida han exigido que sea el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el que intervenga ante el Pleno, pero cada formación tiene sus motivos. El responsable de Defensa del Partido Popular, Manuel Atencia, entiende que es responsabilidad del jefe del Ejecutivo la de aclarar muchas incógnitas. Aún no se conoce pues ni la causa por la que el helicóptero se estrelló, ni se sabe las circunstancias que concurrieron con el otro helicóptero que estaba, ni se sabe si todo lo que había alrededor, si el helicóptero llevaba con la carga adecuada, y también hay muchas muchas dudas que aún se han planteado sobre el accidente o sobre la tragedia, y esperemos que las despeje el señor Bono, aunque la verdad es que no nos merece mucha confianza lo que diga. Izquierda Unida quiere que comparezca Rodríguez Zapatero para que proponga la vuelta de las tropas españolas desplegadas en Afganistán, como pretende el líder de la coalición, Gaspar Llamazares. Nosotros no queremos que el presidente comparezca para que nos explique lo mismo que el ministro de Defensa. Queremos que comparezca para otra materia, que es para que se pueda producir la retirada de las tropas de Afganistán, y por lo tanto no coincidimos con la propuesta del Partido Popular. Desde Esquerra Republicana, sin embargo, ni se pide la comparecencia del presidente ni el regreso de los soldados en misión humanitaria en aquel país. Sería una petición incoherente con la política internacional del gobierno, según ha explicado el portavoz de los independentistas catalanes en la Comisión de Defensa, Joan Puig. Lo que no vamos a hacer es, después de dar el sí al traslado de tropas a Afganistán, poner ahora e intentar utilizar políticamente cómo van a hacer otros, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en este aspecto y, por lo tanto, entiendo que a veces algunas intervenciones, algunas declaraciones han sido un poco hipócritas. O se está o no se está, ¿no? Y, por tanto, si se toma una decisión de dar apoyo al requerimiento internacional, de dar apoyo para las elecciones de Afganistán, lo que no se puede hacer ahora en base a un accidente, empezar a poner en duda ciertas intervenciones, ¿no? El secretario de organización del PSOE, José Blanco, considera que las disculpas pedidas por el director general de la Guardia Civil, Gómez Arruche, por sus palabras sobre el caso Roquetas, son insuficientes y no estuvieron a la altura de las circunstancias. El responsable de la Benemérita quiso quitar importancia al incidente en el cuartel y defendió al teniente implicado, asegurando que tenía el expediente limpio. Blanco hace dos precisiones sobre el caso Roquetas, generado a raíz de la muerte de un hombre, Juan Martínez Galdeano, en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar por supuestos malos tratos. En primer lugar, asegura que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha dado explicaciones contundentes y ha realizado una actuación decisiva. Sin embargo, opina que el director general de la Guardia Civil realizó unas declaraciones desafortunadas y que, por lo tanto, no son compartidas. En cualquier caso, reconoce que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Tiempo ya para el deporte. Solo el Betis, de los tres equipos españoles que jugaban en Europa, ha podido clasificarse. Valencia y Deportivo de La Coruña no han sido capaces de superar sus respectivas eliminatorias. Manu Chicote. Los de Serra Ferrer gastaron todas sus fichas en Mónaco y obtuvieron el mejor premio en la historia del Betis, meterse en Champions por primera vez en sus 98 años. Los dos goles de Oliveira pusieron la tranquilidad en los corazones béticos. El portero titular del equipo, Doblas, cree que se está haciendo algo muy, muy importante. Ya podemos decir que el año 2005 ha sido uno de los más grandiosos, quizás el más del Betis. Este equipo no sé si tiene algún techo, pero vamos haciendo historia cada momento. Y bueno, lo importante es que le hemos dado una alegría a nuestra afición y que este equipo se va haciendo cada vez más grande. El Valencia de Quique Sánchez Flores no fue capaz de marcar un gol al Hamburgo ante su público, un Mestalla que acudió a apoyar a sus jugadores. Por lo visto en el partido aquí que le queda mucho trabajo en su nuevo equipo. El Deportivo de Caparrós, por su parte, cayó de forma aplastante ante el Olympique de Marsella por 5-1. Llevaba 2 de ventaja, pero resultaron insuficientes. Hoy se enfrenta al Villarreal al Everton para luchar por una plaza en la Liga de Campeones y acompañar así la máxima competición a Barcelona, Real Madrid y Betis. Son las 3 de la madrugada, 5 minutos, próximo resumen informativo cuando den las 4. Les dejamos ahora con la buena compañía de los compañeros de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Terrible, terrible para el mundo de la aeronáutica. Tercer accidente, aparte del que sufrimos los españoles en Afganistán, el accidente ocurrido en Grecia, posteriormente el de Venezuela, ahora el de Perú. Tremendo, hace mucho tiempo que no se recordaba un mes en donde hubiera tantos accidentes aéreos con tan calamitosas consecuencias. Comenzamos aquí, la tercera hora de La Rosa de los Vientos, una tercera hora que concluiremos con las respuestas a vuestros correos, también con la situación insólita del día, pero con vuestras opiniones, con vuestras preguntas, con vuestras sugerencias. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Una hora en la que además tendremos monográfico Zona Cero y Enigmas de la Literatura. unos enigmas de la literatura que versan hoy sobre un personaje que hizo de la sátira su máxima expresión. Siglo XVIII en España, tiempos previos al romanticismo, prácticamente él lo anticipó, pero un hombre que además estaba cargado de enigmas, cargado de misterios. Nos lo cuenta junto a Juan Antonio Cebrián, Jesús Callejo, José Cadalso. El momento para nuestros enigmas literarios con mi querido Jesús Callejo, que hoy viene vestido de Cadalso, no Cadalso de los vidrios, sino Cadalso, el célebre autor. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás muy elegante, ¿eh? Muy elegante, vengo de prerrománico. Vienes de prerrománico, claro. Estás tremendo, ¿eh? Has hecho un viaje al pasado total. Un viaje al pasado, sí, porque claro, cuando decimos prerrománico, estaba hablando de clase de prerrománico, ¿no? Porque el prerrománico es cierto que nos ubica ya en épocas muy legendarias, pero cuando se habla de Cadalso, mucha gente le ubica en la época del romanticismo, y no es verdad, porque estamos hablando de una época que es el siglo final, es el siglo XVIII, este hombre muere en 1782, pero el romanticismo, que en el fondo pues lo que pervive, ¿no?, entre otras cosas, es la belleza, ¿no?, de la antigüedad, la belleza del medievo, del románico, del gótico, pues son malentendidos en una época que les toca vivir, y sobre todo a José de Cadalso, una época que es pleno siglo de las luces, pleno romanticismo, pero en plena época de la razón. Entonces hay determinadas cosas que los que están enamorados profundamente, como le pasó a Larra posteriormente, como le pasó a José de Cadalso años antes, es gente que no está bien entendida, y sobre todo cuando llevan el amor más allá de la tumba, como le pasó a este buen hombre. ¿José de Cadalso era un melancólico? Era un melancólico. Se puede decir que era un romántico, puro y duro, a pesar de que, ya digo, la época literaria... Se anticipó a Byron, ¿no? Sí, se anticipó. Y era un patriota también. Era una de esas personas que sentía a España hasta la médula, y que eso le llevó pues más de un problema, ¿no?, más de un encontronazo, igual que le pasó a muchísimos intelectuales de su época, ¿no?, incluso también a Larra. Son personas que tenían una concepción de España que luego, por las épocas políticas tan convulsas, ¿no?, que estábamos viviendo en aquellos momentos, ellos no entendían, ¿no?, cómo se iban perdiendo esas colonias, cómo la España grandilocuente, ¿no?, iba poco a poco despedazándose, y eso les dolía en el alma, y muchos de ellos no lo llegaron a asimilar, ¿no? Uno de ellos fue José Cadalso. Si esto lo incluimos, pues un amor tormentoso que tuvo con una actriz, como no, siempre las actrices aparecen en estos grandes personajes, pues ahí aparece un enigma, un misterio literario que rodeó a José de Cadalso a lo largo de toda su vida. Es curioso cómo determinados autores aman a su país, aman el concepto imperio, que te ruya Kipling, ¿verdad? Ese sentido del imperialismo, pero del buen imperialismo, ¿no? Transmitir cultura desde la urbe, desde la metrópoli, a diferentes partes del mundo. Pues a lo mejor José de Cadalso estaba en esa línea, ¿no? Estaba en esa línea. Kipling además era masón, por lo tanto él tenía un concepto también bastante... casi universal, ¿no?, del amor generoso, ¿no?, sí, que tenía que proporcionar un poco toda la sociedad, bastante utópico por otra parte, ¿no?, que eso también le dolió muchísimo, ¿no?, pero tiene poemas preciosos que piden donde de alguna forma desarrolla este concepto libre pensador y masónico. José de Cadalso no era masón, pero tuvo una implicación muy directa con el ejército. De hecho, estuvo desterrado, según dicen, por una anécdota que le ocurrió precisamente por enamorarse de una actriz, de María Ignacia Ibáñez, que es donde se genera toda esta leyenda negra. Pero en el fondo José de Cadalso yo creo que fue síntoma de una época, la época que le tocó vivir, una época, ya digo, muy convulsa, donde el amor y el patriotismo estaban como muy unidos. Es decir, eran como dos valores que estaban en alza, cosa que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no?, sobre todo a partir ya del siglo XX, ya no digamos en el siglo XXI, donde poco a poco son valores que se han ido, bueno, pues sobreponiendo, o en este caso dejando de lado a otros tipo de valores, pues mucho más crematísticos, mucho más materiales. Por entonces no, lo que era el honor, lo que era España, lo que era el amor, lo tenía casi casi ensalzado. Entonces ha amado profundamente a España. ¿Y dónde radica la desgracia de este hombre? Radica en una leyenda negra que gira alrededor de eso, del enamoramiento de la actriz María Ignacia Ibáñez, y sobre todo cuando muere. Pero es una leyenda negra que todavía hoy no está totalmente demostrada. ¿Qué es lo que dice esta leyenda negra? Bueno, pues que se enamora perdidamente de esta actriz. Dice que la conocen en 1870 y... tras un noviazgo muy... 1770. Tras un noviazgo muy tortuoso, muy tórrido, esta mujer muere al año siguiente, en 1771. Algo que no puede superar, no puede superar José de Cadalso. Y no lo puede superar hasta el punto, y ahí dice la leyenda negra, que cuando muere María Ignacia de tifus un 22 de abril de 1771, ella tenía 26 años tan solo, él tenía 30 en ese momento, comentan que cae en una depresión, que cae gravemente enfermo, y empieza a escribir Las noches lúgubres. Y ahí hay una escena curiosa, ¿no?, donde el protagonista, y por eso dicen que es lo que él hizo realmente, el protagonista va al cementerio donde estaba enterrada su amada, en este caso la iglesia de San Sebastián, para desenterrarla y para darle el último adiós, el postrero adiós, el último beso. Es decir, esta especie de amor necrófilo que pretende, ¿no?, José de Cadalso en los últimos momentos, un amor enfermizo, es lo que dice la leyenda negra cuando desentierra ese cadáver, porque claro, al final fue una especie de vox populi, ¿no?, todo el mundo se enteró de la noticia. Es lo que hace que el conde de Aranda, que por entonces era su jefe, ¿no?, dentro del regimiento, le destierre hasta Salamanca, porque él estaba entonces en Madrid. Bueno, se sabe que esta última parte es mentira, no queda desterrado a Salamanca, pero sí gira alrededor de la vida, de la biografía de José de Cadalso, esa especie de neblina de si realmente desenterró el cadáver de su amada para contemplar de nuevo el rostro, para darle el último beso, porque en el final de la noche una de Las noches lúgubres, esta célebre obra, sí ocurre algo parecido, es decir, se desentierra el cuerpo de la difunta amada del protagonista para darle ese último adiós. Claro, como empieza a escribir inmediatamente Las noches lúgubres después del fallecimiento de su amada, de María Ignacia Ibáñez, como encima corrió ese rumor, como además queda reflejado en este célebre pasaje literario de su obra, pues claro, ni que decir tiene que todo el mundo empezó a especular si realmente este hombre no fue a este cementerio de la iglesia de San Sebastián para dar ese último adiós, ese último beso, bastante morboso por cierto, pero último beso propio de un romántico de pura y cepa como era José de Cadalso. Que parece un relato de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Parece de Dana Belida, ¿no?, de Edgar Allan Poe. Pues sí, sí, claro, porque claro, cuando empiezas a analizar, ¿no?, dato por dato, parece como bastante creíble. De hecho, a partir de ese momento, él ya no firma ninguna obra con su nombre, con José de Cadalso. Él sigue escribiendo después de pasar esa depresión terrorífica, ¿no? Comentan que lo pasó tan mal, que hubo días que no comía, que el hombre pues estaba prácticamente obsesionado, ¿no?, por su amada. O sea, que puede tener su lógica, pero las obras que, bueno, y de hecho Noches Lúgubres no se llega a publicar en vida, se publica póstumamente, o sea que él nunca quiso que se publicara mientras él vivía, posiblemente por esa escena donde todo el mundo iba a señalarle con el dedo, ¿no? O sea, que es algo, como ves, posterior que se va abonando, es decir, hubo una especie de rumor, esa leyenda negra que corrió en vida, pero cuando se publica Noches Lúgubres, es decir, cuando es conocida el argumento y estas escenas tan macabras, ¿no?, que aparecen, es cuando empiezan a decir que si realmente José de Cadalso no le ocurrió como a Teriato, que es este protagonista de Noches Lúgubres, que lo que hace era desenterrar otra vez el cuerpo de su amada. No se sabe, el hecho es que él sigue ejerciendo su carrera militar, le ascienden a coronel y además muere de una forma también bastante trágica, ¿no?, porque muere un 27 de febrero de 1782 en medio... Con 41 años. En medio de una refriega, realmente estamos hablando del asedio de Gibraltar contra los ingleses, y un casco de granada le dan la sien derecha y muere en el acto. O sea que, bueno, es una especie de muerte casi accidental, ¿no? Bueno, dentro de lo que es una batalla, pero bueno, que tuvo la mala suerte de esta esquirla que impactó con su sien derecha y le dejó allí clavado, ¿no?, en el sitio. Bueno, pues a partir de ahí, ya digo, surge un poco toda esa leyenda negra, que no sé hasta qué punto será verdad, hay algunos biógrafos que lo han negado, hay otros que dan una cierta credibilidad. Yo pienso que algo de cierto pudo haber, porque si no, no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Ya digo, a pesar de que uno de sus mejores biógrafos, que es Nigel Glendening, rechaza esta obra, la de Noches Lúgubres, como si fuera autobiográfica, y piensa que todo es un afán de los conspiradores que los tuvo, ¿no?, y de sus enemigos, para desacreditarle. Noches Lúgubres, José de Cadalso, uno de nuestros autores más melancólicos en ese siglo XVIII, y murió frente a Gibraltar. ¿Qué cosas pasan? Para que veas qué cosas, ¿no? Lejos, ¿no?, de su amada y encima, pues, de una forma casi tan tonta, ¿no? Tenía que haber muerto por tuberculosis, tenía que haber muerto en duelo, tenía que haber muerto de otra manera. Posiblemente si se hubiera suicidado, que casi es lo que hacían, ¿no?, los grandes amantes de aquella época, su aureola hubiera pervivido muchísimo más, hubiera crecido. Ahora mismo, pues eso, es recordado por sus obras, no demasiado conocidas la mayoría de ellas, no demasiado leídas, por desgracia. Una de las más conocidas es Cartas Marruecas, pero bueno, qué curioso que al final su leyenda, ¿no?, su aureola un poco tenebrista, que es la de desenterrar al el cadáver de su amada, es un poco por lo que es más conocido, ¿no?, por este tipo de enigma literario. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Bueno, si no en vero, en ventrovato, ¿no?, como dirían los italianos. Pues nada, mi querido Jesús, muchas gracias por habernos desvelado este enigma literario. José de Cadalso, toma esta pala, yo me hago con el pico, uh-huh, y vamos a desenterrar aquí a ver si sale algo. Pero sí, en el otro lado, porque este ya le tenemos bastante... Sí, sí, no, en el otro lado, y si sale algo, la besas tú, ¿eh? El cráneo para mí. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Y 18 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tras los enigmas de la literatura. Tiempo para Azul y Verde. Tiempo para que José Ignacio Berch nos cuente un curiosísimo estudio científico que quiere averiguar cuáles son las diferencias en la percepción del mundo entre los de allá, los de Oriente, y los de aquí, los de Occidente. Y los de acá. 26 estudiantes chinos y 25 estadounidenses han sido recientemente sometidos a un curioso estudio a cargo de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Todos ellos vieron las mismas fotografías de animales y objetos sobre fondos complejos. Mientras los occidentales centraron toda su atención en el tema principal de cada imagen, los orientales dividieron al explicar que veían el primer plano y el fondo. Es decir, el estudio confirma que los orientales piensan de un modo que otorga más trascendencia al contexto. Los occidentales, eso sí, demuestran mayor concentración y gusto analítico. La explicación a todo esto podría estar en determinadas relaciones sociales, según los científicos responsables de la investigación. Los orientales están acostumbrados a vivir en entornos con jerarquías sociales relativamente complejas, que requieren para desenvolverse bien en ellas de atención especial al contexto. Estos investigadores se muestran optimistas con las conclusiones del estudio, pues ayudará a conocer mejor las peculiaridades de cada cultura. Según ellos mismos dicen, el resultado es que vemos diferentes aspectos del mundo de formas diferentes. De formas diferentes, ni mejores ni peores. Unos analizan los orientales el contexto y los occidentales se fijan en las cosas de un modo más analítico, según este estudio que ha efectuado la Universidad de Michigan. El único déficit que yo veo a este trabajo científico, José Ignacio, es interpretar que los estadounidenses son los occidentales y los orientales únicamente los chinos. Quizá el estudio lo que marca es las diferencias entre chinos y norteamericanos. Sí, entre Estados Unidos y China. Sí, eso peca un poco de reduccionista el estudio. En todo caso, las diferencias están ahí y es una muestra bastante sustancial, más de 50 personas que han participado en este estudio y que demuestran que todo el contexto histórico en el que una cultura y otra se desarrolla provoca que las personas que pertenecen a ese contexto tengan una forma de interpretar los hechos y la realidad diferente. Buscando qué estamos, energías para el siglo XXI, energías que sustituyan a las actuales, que sean menos agresivas contra el planeta. Eloy de Laza. Efectivamente, la ciencia quiere enfrentarse al posible declive de la producción de petróleo y a sus efectos nocivos apostando por el hidrógeno como combustible. El científico islandés responsable de iniciar el uso energético del hidrógeno, Bragi Arnasol, comentó en distintas conferencias que dio por el territorio español que este elemento cubre aproximadamente 2/3 de la demanda energética de Islandia. Y la intención es que a finales de la década en la que estamos viviendo, los coches, barcos y aviones fueran impulsados por hidrógeno. Aunque el hidrógeno tiene mayor precio que la gasolina, la eficiencia energética es 2 o 3 veces mayor, por lo que resulta bastante competitivo. De hecho, algunas ciudades ya cuentan con autobuses propulsados por el hidrógeno, pero con un problema para el almacenamiento de la energía, que obliga a repostar cada 150 kilómetros. Esto puede hacer que la gente no quiera un vehículo que no puede imitar a los de gasolina, pero los fabricantes están intentando superar este problema y General Motors, por ejemplo, ha logrado crear un coche que puede estar sin repostar unos 480 kilómetros. Arnasol comenta que en su país, que lleva 30 años trabajando para que la energía que se consuma proceda de fuentes renovables, ya se ha creado la primera estación de servicio de hidrógeno que está integrada en una gasolinera convencional. Si finalmente se logra que el país sea independiente de la importación de petróleo, se reducirá la emisión de gases en un 45%. Pues esto nos indica que Islandia es un ejemplo a seguir, que el hidrógeno cubre 2/3 de su demanda energética, que han apostado directamente por esta energía alternativa, porque de no hacerlo, de no imitar este tipo de comportamientos, nos enfrentamos a una crisis que está casi a la vuelta de la esquina. Una crisis energética a nivel mundial. Que lo que haría es que tuviésemos que usar energía nuclear, simplemente. Por ello hay que potenciar otras energías procedentes de fuentes renovables, como es la eólica, la geotérmica o la solar, que es la más importante. De esta energía solar se llega hasta la Tierra una irradiación de 3.000 veces el consumo que se tiene actualmente en la Tierra. La verdad es que indiscutiblemente ese es el camino, porque el petróleo, se acabe o no, además es contaminante, tiene unos precios que siguen creciendo día tras día y hay que buscar otras alternativas. El hidrógeno es posiblemente igual de caro ahora, pero nos enfrenta a una serie de probabilidades extraordinarias. Y la industria que mueve al mundo, como la automovilística, que es una de las más importantes, como nos está contando Eloy de la Haza, ya está trabajando en alternativas y ya está trabajando en coches que tengan prestaciones por lo menos parecidas. Hay autobuses en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, que sí que son en principio iguales, con la desventaja de que tienen menos recorrido total. Bueno, ese es un inconveniente. La ventaja es que sale beneficiado el planeta. Hay que valorar y poner en la balanza uno y otro asunto. En principio, aquí en La Rosa de los Vientos apostamos porque hay que trabajar sobre las energías renovables, hay que trabajar sobre las energías limpias y de una vez por todas en buscar sustitutos al petróleo. Porque además el petróleo ha generado alguna que otra guerra a lo largo del siglo XX y XXI. Tiempo en La Rosa de los Vientos para los monográficos. Nuevamente volvemos a escuchar a Jesús Callejo junto a Juan Antonio Cebrián, aquí en la compañía además de Carlos Canales. Tiempo para el misterio, tiempo para hablar de un hombre enigmático, del preste Juan. La Zona Cero. Entramos en monográficos Zona Cero y atención, porque este es uno de los asuntos más enigmáticos que podemos ofrecer en esta sección tan querida por vuestra parte. Vamos a hablar del preste Juan. Vamos a hablar de un reino legendario, o a lo mejor no tanto, y vamos a hablar de un poder, a lo mejor global, o no tanto. Voy a usted a saber qué era lo del preste Juan. Eso sí, con Carlos Canales y con Jesús Callejo seguro que hoy vamos a sacar muchísimos datos para poder elucubrar teorías mil. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues te veo muy muy bien, ¿eh? Muy africano estás, ¿eh? Sí, africano o asiático, después veremos a ver de qué me he visto, porque por ahí van los tiros sobre el posible origen de este preste Juan, ¿no? Sobre todo un mito, es verdad, un mito que ha perdurado muchísimo, porque casi siempre que pasa con los mitos medievales carecemos de fuentes históricas, casi todos son leyendas. Sin embargo, en este caso sí hay fuentes históricas. Sí. Lo que pasa es que no encontramos al preste Juan, ¿no? Que es distinto. Pero hay muchísima documentación al respecto y alguna de ellas sacaremos hoy aquí sobre la mesa, porque datos nunca han faltado, hipótesis sugerentes tampoco, y aspectos fascinantes que tiene el mito del preste Juan. Yo creo que es bueno esbozarlos porque a lo mejor no hay tanto mito y sí hay una entidad histórica detrás de ese nombre, ¿no? Ah. Es mítico nombre medieval. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Esto fue un intento de globalización o...? Sí, sí, lo fue, porque en parte queda unido a los intentos de la iglesia católica. Entonces, la principal, junto con la ortodoxa del mundo cristiano, de unificarse con otras pequeñas sectas cristianas que habían quedado más separadas o más alejadas del tronco común desde los principios del cristianismo, que fueron los lugares en los que se ubicó en tiempos posteriores, a partir del siglo XV, el supuesto lugar donde se podía encontrar la corte del preste Juan. La verdad es que la leyenda del preste Juan, que tiene su nacimiento en la Edad Media, es, como dice Jesús, un gran problema sin resolver, porque aunque las pistas actualmente apuntan todas hacia el mismo sitio, y luego comentaremos cuáles, No era así en la Edad Media. En la Edad Media hubo una gran duda sobre dónde se podía encontrar el mítico reino del Preste Juan, una gran duda que obedecía dos razones. Primero, no tenía ni idea cómo era el mundo, lo cual ha ayudado bastante a complicar las cosas. ¿A quién o a quiénes podía beneficiar la existencia de un reino como el del Preste Juan? A los cristianos, porque lo querían utilizar como una pinza contra los dominios islámicos en el Medio Oriente. Uh-huh. El mito del Preste Juan surge durante las cruzadas porque es muy conveniente para el cristianismo el encontrar un aliado enemigo de los árabes y de los turcos, que les permitiera, de alguna manera, bueno, pues consolidar el dominio de un reino cristiano en Tierra Santa. Entonces, Jesús, ¿cuándo empiezan a llegar noticias de ese Preste Juan? En el siglo XII. En el siglo XII. Sí, sí, además hay una fecha muy concreta. A partir de ahí es cuando surgen todo tipo de noticias alrededor del Preste Juan, que es en el año 1145. Es decir, en la Segunda Cruzada. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de la Segunda Cruzada. Lo que pasa es que ellos sabían que para la Segunda Cruzada ese supuesto Preste Juan no les iba a prestar demasiada ayuda, porque, bueno, ahí las comunicaciones y el desconocimiento geográfico de aquel momento pues era supino. Pero sí tenían confianza que si se ponían en contacto con este Preste Juan, un Preste Juan que estamos, no lo olvidemos, es un rey cristiano con un reino muy próspero, muy fabuloso, después describiremos alguna de las joyitas que decía que tenía ese reino, y que sobre todo, pues eso, podría servir, como decía Carlos, de pinza para el gran poder emergente en aquella época, que era el musulmán, y que les interesaba que en Oriente hubiera alguien así, ¿no? Y claro, cuando empiezan a establecerse las primeras noticias, sobre todo el obispo alemán Freising es el que dicen que es el que habla por vez primera de este supuesto descendiente de los magos de Oriente, porque él pensaba que era uno de los descendientes de magos de Oriente, y él además incluso ubicaba la procedencia de este rey cristiano, le decía que era nestoriano, estamos hablando de una herejía del siglo V de Nestorio, que bueno, que era pues alguien muy muy afín a lo que era la Iglesia. De hecho, él estuvo ocupando el trono de Constantinopla, y una de las cosas que dice, que por eso fue herético, es que decía que no había, o tenía dos naturalezas Jesucristo, una humana y la otra divina, y que la madre, la Virgen María, solo podría ser madre de la naturaleza humana y no de la divina. Bueno, pues por esto, que ahora nos parece un poco baladí, pues fue suficiente para que le condenaran por herejía, le destierran a Asia, y a partir de ahí surge un núcleo cristiano. Ese núcleo cristiano es el que, en estas referencias, en estas crónicas de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XII, es cuando consideran que era nestoriano el posible Preste Juan, que, ni corto ni perezoso, envía una carta al emperador bizantino Manuel. Y a partir de ahí es cuando ya empezamos a tener documentos históricos, por lo que la referencia que hace el obispo alemán Freising, bueno, pues es una referencia de oídas, más o menos, de que hay alguien allí por las Indias, más o menos, que hay un rey sacerdote que tiene un fabuloso reino y que quiere ponerse en contacto de alguna forma con el mundo occidental. Bueno, pues en 1145, esa carta dirigida al emperador bizantino Manuel es la que da pábulo, la que da pie a todo tipo de creencias, a todo tipo de especulaciones, y el hecho de que este Preste Juan, que se hacía o se declaraba soberano de la India y señor de los señores, pues quisiera entablar contacto con Occidente, les venía muy bien por intereses geopolíticas, estratégicas, militares, de todo orden, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a entablar una supuesta correspondencia con ellos. Quería dos cuestiones. Primero, el que convence a la cristiandad occidental, al Papa en concreto, de que hay un reino en el este donde hay cristianos, es el obispo de Gebel, en el actual Líbano, que es durante el tiempo de la Segunda Cruzada, en concreto, como ha dicho Jesús, en 1145, es el que comunica que existe un grupo de cristianos de la secta probable, y además se lo dice claramente en Nestoriana, que habían participado en las conquistas en el centro de Asia, que ahora sabemos que fueron las de Yelü y Tasi, que era un guerrero nestoriano de una tribu mongola, que bueno, años después fue aliada de Gengis Khan, bueno, después de ser ocupada sus tierras. Bueno, lo que es curioso es que la carta de la que escribió Jesús, existen ejemplares, se conservan. Hay varios, el Museo Británico, por ejemplo, tiene una, pero tienen algo en común todas, son falsas. Son falsas. Sí, ese fue el problema. Si las cartas estaban falsificadas, entonces el problema es que, aunque se creía y se sabía, porque de hecho hay comunidades nestorianas, incluso en Calicut, en la costa suroriental de la India, y es decir, tenían una cierta extensión territorial, y bueno, los nestorianos eran gente conocida, lo que no había era una clara capacidad para identificar geográficamente el lugar. Como he dicho al principio, porque no tenía ni idea de geografía, pero también por otro problema, es que tampoco era fácil llegar. También se dijo que fue una argucia para dar aliento a los cruzados. Es posible, es posible, porque incluso en los últimos años del Principado de Antioquía, a finales del siglo XIII, una de las obsesiones de uno de los últimos obispos de Antioquía, que se convierte en papa además, justo cuando los hermanos Polo, los padres de Marco, llegan a la, el padre y el tío de Marco llegan a la zona, a San Juan de Acre, la obsesión de aquel entonces era ya directamente aliarse con los mongoles. Lo que pasa es que los mongoles ya habían llegado entonces a Europa y se sabía qué clase de tipos eran. Entonces, bueno, y que precisamente no se les veía como una de la gente más encantadora del mundo. No obstante, así lo intentaron de una manera muy firme, porque veían que era la única posibilidad de combatir al terrible expansionismo de los mamelucos de Egipto, que amenazaban con echar literalmente al agua a los cristianos, como ocurrió. La desgracia es que a los mongoles les hicieron lo mismo, que la fuente de Goliat. Hombre, también algunos se pudo salvar en 1291, la evacuación templaria. Sí, hombre, aguantaron en Ruán unos añitos, pero fue una matanza. Sí. Y la gran desgracia es que después de la fuente de Goliat, después de la derrota de los mongoles ante los mamelucos egipcios, la historia del Peste Juan, perdió todo su sentido, porque no había ya con forma humana de contactar con él. No obstante, pero más de un siglo, ¿eh? Sí, la historia duró. No, luego es que son dos partes. Luego veremos que vuelve a renacer, como el Guadiana, se sumergió debajo de la tierra para volver a salir. Es decir, la primera parte acabaría ahí, acaba con la caída de Acre y la pérdida por los templarios de la isla de Ruán, que es la última posición europea en Tierra Santa. Ya no hay forma humana de contactar con ningún posible reino cristiano que existiera en la India. Luego contaremos un momentito lo que contaban de él, porque es francamente divertido. Y porque lo que se contaba del reino del Peste Juan, que alimentaba un montón de fantasías y historias, hay que tener en cuenta que en aquel entonces la historia y la realidad y la fantasía se mezclaban mucho, condicionó en cierto modo lo que ya fue el segundo intento de contacto con un reino cristiano perdido, que se realizó ya a finales del siglo XV y en un mundo que aunque parezca todavía muy medieval, ya se empezaba a parecer mucho más al nuestro, que es el de los portugueses. Pero bueno, ahí queda ese primer dato, y es que durante 150 años Jesús, esa esperanza, ¿no?, de contactar con un reino cristiano en Oriente, se mantuvo ahí, ¿no?, en el horizonte cruzado, ¿no?, de Tierra Santa. Se mantiene. A medida que van pasando los años, ellos saben que no van a contactar con el Peste Juan, pero sí esperan contactar con algún hijo, con algún nieto. O sea que esa esperanza renovada, contactar con alguna de las generaciones del Peste Juan, pues sí, se mantuvo siempre fiel, pero se mantuvo porque interesaba bastante, ¿no? ¿Y qué se contaba de este reino? Bueno, se contaba de todo, porque claro, hay que hacer un poco caso a este tipo de cartas que después se demostraron que eran falsificadas, pero que en aquel momento, avivaron muchísimo las esperanzas, ¿no? Sobre todo el Papa Alejandro III, que era el que más interés tenía de entablar contacto, porque claro, eso que hubiera ahí un rey cristiano, le interesaba muchísimo, ¿no? Y de hecho envió a algunos emisarios con una carta, que la envió en el año 1177, para enterarse realmente si era verdad todo lo que se contaba. Claro, ¿qué se contaba? Me podrías preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que se decía? Se decían, muchas barbaridades, muchas estupideces, que es lo que... A lo Marco Polo. Claro, porque se podía hablar de algo más o menos creíble y tal, ¿no? Sí. Pero claro, en esta carta que recibe el emperador bizantino Manuel Comneno, que era el que por entonces presidía, ¿no?, toda esta zona, contaba cosas sorprendentes, al estilo de Mandeville, al estilo de Marco Polo, y eso que Marco Polo también le fue a buscar y no le encontró, ¿no? Pero bueno, se decía que él dominaba lo que eran las tres Indias, que abarcaba los territorios situados desde la Torre de Babel hasta el lugar donde nacía el sol, como ves, una precisión absoluta, que el palacio del Preste Juan era de cristal, con techo de piedras preciosas, que tenía un espejo mágico. Es muy interesante el espejo, ¿eh? Esto después da pie a muchísimas leyendas, sí, ¿no? Tenía un espejo mágico que le avisaba de cualquier conjura que pudiera tramarse en su reino. Como ya contasteis aquí sobre John Dee. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto impedía, ¿no?, que nadie atentara contra la vida del Preste Juan, porque de inmediato ya sabía perfectamente lo que iba a ocurrir allí, ¿no? Dicen también estas leyendas que el rey dormía en un lecho de zafiros, que sus vestiduras estaban tejidas con lana de salamandra, y eso estaba... lana de salamandra, tenía un poder para... combustible prácticamente, ¿no? Purificadas con el fuego. Pelo de rana. Pues. Sí. No, claro, cosas de estas que en su momento se creyeron. Claro, ahora, lógicamente, nos promueven un poco, nos provocan la risa, pero en su momento sí se pensaba, ¿no? Hasta se decía en una de estas cartas que había dragones ensillados sobre los que cabalgaban sus guerreros por los aires. O sea, no, naves, que se hubiera dicho por lo menos nave metálica. Sí, como el mercenario igual, exactamente, no, como el cómic. Dragones, ¿no? Sí. Y que estaba en disposición de algo que era fabuloso también aquella época, que se buscaba denodadamente, que era la fuente de la eterna juventud. Él decía que podía acceder a esa fuente de la eterna juventud sencillamente porque estaba en su reino, y que por entonces él contaba 562 años. Bueno, un reino maravilloso, ¿eh? Como ves, fíjate, un reino de jauja, ¿no? Sí. Y por eso se intentó ponerse en contacto con él. Bueno, y hacía una petición en esta carta que envía al emperador bizantino. Hacía una petición, y es que quería visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén y quería construir una iglesia allí, una iglesia cristiana. Claro, ¿para qué más? Papa Alejandro III estaba encantado con la idea de contactar con él, le dijo que sí, que por supuesto, si estos emisarios lograban localizarlo, pues que parte de Jerusalén la tenía a su disposición para que hiciera esa iglesia que él ansiaba y sobre todo para estrechar esos lazos religiosos y por otra parte también políticos, ¿no? Claro, esto cuando ocurre en la Segunda Cruzada no pasa nada, la Tercera Cruzada no pasa nada y en la Quinta Cruzada es cuando se vuelve otra vez a reactivar este asunto porque ya llegan noticias portuguesas donde empiezan a ubicar ya en un sitio concreto. Hasta este momento se hablaba de Oriente, de las Tres Indias, de algo indeterminado, pero luego ya se empieza a precisar un poquito más y aquí es cuando empieza a coger, yo creo, que más credibilidad en la historia de que alguien sí estaba en posesión de un pequeño reino y que era cristiano. Y ahora hablamos. Es que fijaros qué curioso. Es decir, aquí se unen dos historias, ¿a cuál más interesante? La primera, la búsqueda del Arca de la Alianza. Conocemos por documentos los nombres de dos templarios que estuvieron en Etiopía, es decir, más allá del Nilo y del territorio musulmán, en el siglo XIII. Hay algo sorprendente en los dos eran portugueses. Es decir, esta es la primera conexión extraña de que algo iba a ocurrir en el futuro en esa zona que volvió de nuevo a la vida la leyenda del Preste Juan. Ahora estamos en África. Estamos en África. Es decir, pasan 50 años, la Orden del Temple es eliminada por la famosa bula del año 1312, pero en Portugal es uno de los dos reinos donde la bula no se aplica. No se aplica porque el rey decide construir una orden a medida en la que integrar a todos aquellos templarios y heredar, en cierto modo, todo el conocimiento que los templarios tenían de sus expediciones en Oriente y su búsqueda legendaria del Arca de la Alianza. Este rey es el rey de Portugal que crea la Orden de los Caballeros de Cristo. La Orden de los Caballeros de Cristo tiene un maestre a principios del siglo XV que es el príncipe, hijo del rey de Portugal y de Felipa de Lancaster, que es Enrique el Navegante. El más grande de los descubridores de Portugal que va a iniciar todo el movimiento de Europa a extenderse fuera de lo que han sido sus fronteras naturales y además para cambiar el mundo para siempre. Enrique el Navegante de alguna manera sabe o intuye que las crónicas que le han llegado a través del Orden del Temple, que le hablan de un antiguo reino en el cual los caballeros que estaban establecidos, fijaros qué curioso que la Orden del Temple llegó a mantener una fortaleza en el Golfo de Áqaba, que los templarios llegaron a estar en el Mar Rojo, la mantuvieron durante un tiempo porque tuvieron noticias a través de los mercaderes árabes del Mar Rojo de que había un reino al sur en el interior de África donde había un reino cristiano. Esa noticia, que entonces imaginaos lo que significaría de leyenda, de misterio y de extraño para alguien que estaba a miles de kilómetros en lo que era la cultura medieval profunda, los portugueses no lo olvidaron nunca. Si los viejos crónicas y los viejos archivos de la Orden del Temple heredados por los caballeros de Cristo fueron custodiados y guardados con calma porque por primera vez había un plan para hacer algo con ello. El plan era, como todo el mundo sabe, circunnavegar África. Pero claro, eso no se podía hacer así como así. Tanto el príncipe Enrique el Navegante como sus sucesores sabían perfectamente, como todos los cosmógrafos de Sagres, que una vez que entraran más allá del fin de África, es decir, al sur, cuando entraran en el Océano Índico, porque sí se conocía más o menos la costa hasta Sofala, es decir, que era un puerto situado al sur de lo que es Mozambique. Con puertos absolutamente maravillosos. Entrarían en un mundo donde los cristianos estarían rodeados de enemigos. Era un lago árabe. Era un lago ya suajili. La cuestión era cómo proteger a la pequeña flota que algún día en el futuro, porque estamos hablando de algo que se planeó con casi 60-70 años de antelación, de trabajo exquisito de ciencia y tecnología de la época. De cómo buscar un aliado en el fin del mundo, porque era el fin del mundo, para poder apoyar a las apenas cuatro cascarones que iban a entrar en aquel lugar, solos y abandonados, como quien diría ahora, de la mano de Dios, en un lugar donde no tendrían dónde apoyarse. ¿Qué mejor idea que buscar un aliado en algún reino cristiano en el centro de África? Bueno, pues, eso dio lugar a una historia de espionaje, comentaremos luego, que es increíble, historia de Pedro Acovillao. Una historia de espionaje, pero es que, claro, la ambición era extrema, porque había mucho que poseer, había puertos fantásticos en ese Índico, es donde se gesta el suajili y la fundición del árabe y del africano, y bueno, ahí está Zimbabue, Jesús. El gran Zimbabue. El gran Zimbabue, ya hemos hablado aquí de esas famosas y míticas también ruinas, ¿no? que no dejan de ser un reflejo de una antigua civilización de la que prácticamente se ha perdido todo rastro, pero que, bueno, que de alguna forma comerció el mítico también rey Salomón y la reina de Saba. Y muchísimo oro. Muchísimo oro. Lo que pasa es que ¿dónde estará ese oro, no? Porque ahora, al ver esa piedra sobre piedra, parece mentira que aquello fuera el esplendor de un gran imperio, ¿no? Pero bueno. Pero que eso llamó de alguna manera a los portugueses, como nos contaba Carlos. Llamó, claro, porque lo que iban buscando los portugueses es precisamente esas riquezas de oro, esas leyendas, ¿no?, que avivaban la imaginación, igual que les pasó a los conquistadores españoles con el Dorado, pues un poco parecido en ese interior de África, que era un territorio totalmente desconocido, peligrosísimo además, pero que eso además ayudaba mucho más la imaginación de que había grandes tesoros, grandes riquezas ocultas. Claro, cuando se encontraban este tipo de ruinas arqueológicas, pues daba pie, ¿no?, para pensar que detrás podría haber ahí auténticas minas de oro custodiadas por tribus salvajes. Después la realidad fue muy otra, ¿no?, porque se encontraron que poco había, salvo en Etiopía. En Etiopía es donde sí empiezan a haber vestigios de un gran poder, y además eso, de un reino cristiano en el siglo XII. Ahí ya tenemos una ubicación. Entonces el preste Juan, vamos a buscarlo por Etiopía. Claro, pero eso sería un poco como la segunda opción. La primera, es en su momento, siempre es Asia. Después hay pruebas suficientes para saber que una de las tribus mongolas, como eran los Keratios, estaban compuestos por cristianos, cristianos nestorianos, y estaban, bueno, pues como dentro de una confederación mongola, aliados de Genghis Khan, hasta que Genghis Khan, pues bueno, decide enfrentarse a Togrul o un Khan, que es un rey o Khan del pueblo keraitio, prácticamente les destruye, pero en lugar de que desaparezca un poco su etnia en el año 1203, lo que hace es que se mezcla con ellos, ¿no? Los descendientes de Genghis Khan se mezclan con los descendientes de los Togrul o de, bueno, toda esta tribu de los Keraitos. Togrul era el suegro. Era el suegro, efectivamente, porque se casa de verdad con una de las hijas. Sí. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, teniendo en cuenta esta fecha de 1203, es la explicación que se da que alguno de estos canes o reyes pudo haber mandado una carta a Occidente. Esa es una hipótesis hasta cierto punto creíble y verosímil, ¿no? Sobre todo por la amenaza que tenían en común tanto los mongoles como los cristianos, que eran los musulmanes en aquel momento, y bueno, podrían establecer una especie de alianza. La otra es Etiopía. La otra es Etiopía porque además queda el rastro de esas iglesias excavadas en la piedra, de esas iglesias que tienen una forma de cruz griega, que se emparenta con los templarios. Dicen que los templarios estuvieron ahí ayudando a la libela, y de hecho la capital entonces en ese momento se determina que es en Rouen, que después luego se cambia por el nombre del emperador, que es la libela o la libela según las crónicas, y eso pudo haber motivado también que este rey cristiano quisiera entablar relaciones con Occidente. Bueno, tanto en un caso como otro, por eso digo que existen determinados signos e indicios de credibilidad de que alguien cristiano, no por supuesto con el poder que ostentaba el preste Juan, no con las fabulosas riquezas que se decía que tenía en su mítico reino, sino alguien que pudo haber puesto en contacto, pero un contacto mucho más discreto y no tan ostentoso o ostentorio, como diría alguien que ya por cierto ha fallecido, que quería entablar ese tipo de relaciones porque le interesaba, sencillamente por unas relaciones de supervivencia. Lo que pasa, Carlos, es que desde el siglo XII al siglo XV son demasiados siglos, ¿no?, como para no saber nada del preste Juan. Claro, pero es que nunca se perdió el contacto. Ten en cuenta que los últimos contactos del temple con la iglesia etíope son de finales del siglo XIII, y el comienzo de la actividad portuguesa, pues bueno, básicamente lo que hacen es que el rey Juan II, Joao II, envía a Pero de Covilhã, un agente secreto que recorre prácticamente medio mundo, es decir, atraviesa toda África, Egipto, baja, va a la Meca, recorre luego todo el Océano Índico, un Océano Índico disfrazado de mercader árabe, y llega a contactar en las montañas de Etiopía con un rey cristiano, que no le deja salir, se le queda ahí una especie de jaula dorada, le deja encerrado, hasta que consigue años después enterarse de que unas extrañas naves que llevan cruces rojas en las velas han llegado a la costa de lo que hoy es Somalia. Entonces consigue enviar un mensajero que le comunica a Vasco de Gama que él sigue la corte del preste Juan, le llama así, y que efectivamente que hay un reino cristiano en las montañas del centro de África que un siglo después los portugueses ayudarían a salvar. Bueno, pues volveremos a ese reino, a ver si lo logramos encontrar entre todos, poniendo cada uno de nuestra parte, ¿verdad? Hombre, claro. Buscaremos ese mítico reino del preste Juan, que seguro queda para muchas más entregas. Gracias, Carlos Canales. Toma esta impedimenta portuguesa. Hombre, pesa un poco, es una armadura. Hombre, qué maravilla. Toma, Jesús, para ti este traje batusi, lo que quedaba. No sé, ya me imaginaba yo que me iba a tocar los harapos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Kicking in. Dentro de 14 minutos llegaremos a las 4 de la madrugada. Ahora es tiempo para vuestros correos, para vuestras consultas, para conocer vuestras opiniones. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. ¿Nos cuentan, por ejemplo, Milagros? Por ejemplo, Javier es un oyente del programa, habitualmente dice lo escucha a través de la página web, ya que no puede hacerlo en vuestro horario de emisión. Ayer ya lo comentamos, pero Javier quiere saber por qué no están los últimos programas en la web de Onda Cero. Tenemos que decir que son cuestiones ajenas a nosotros, que uh-huh. estamos en agosto, que a veces se revisan y se reparan los problemas en los servidores. Pasan estas cosas, es lógico. Nosotros lamentamos mucho porque efectivamente por nuestro horario de 1 a 4 de la madrugada, ya estamos de 1 y media a 4, muchos oyentes, muchos, decenas de miles de oyentes nos escuchan a través de internet. Aquellos que lo hacen en directo, a veces desde países muy lejanos, y otros que lo hacen en diferido a través de los archivos que se cuelgan en la web de Onda Cero. Es. Van a estar todos, antes o después van a estar todos los de este mes, quizá no con ese retraso habitual de tan solo 24 horas, sino con un poquito más, pero no es un retraso, son cuestiones que ocurren, que tienen que pasar y que son lógicas. Lo único que pedimos es paciencia, que os agradecemos muchísimo que estéis ahí, pero no tengáis dudas de que todo el mes de agosto los programas de La Rosa de los Vientos estarán ahí colgados en la web de Onda Cero. Francisco Galindo Guerrero certifica que la sintonía de El Hombre y la Tierra, de la serie de Félix Rodríguez de la Fuente, es original de Antón García Abril. Dice que tiene una grabación de Informe Semanal de hace más de 20 años, en la que, bueno, la que esto queda demostrado. Sí, importante ese dato. Ayer surgía que si estaba fundamentado en otro tema anterior. Bueno, lo importante es que la sintonía, la maravillosa sintonía de Félix Rodríguez de la Fuente, con la que ayer comenzaba el pasaje de la historia, en donde recordamos todas las muchas aventuras buscando en los secretos de la naturaleza Félix Rodríguez de la Fuente, aventuras que les contamos en los pasajes de la historia, hay que decirlo y decirlo bien alto porque fue una creación extraordinaria. La música de Antón García Abril. Bruno, no, Bruno. Ignacio te saluda, Bruno. Hola, Bruno. Y quiere saber si los contenidos de los contenidos de los programas de la siguiente temporada, las madrugadas de los domingos y los lunes, van a ser lo mismo que la temporada pasada. Nosotros vamos a estar el equipo de guardia, vosotros vais a conocer poco a poco esos cambios, es decir, estamos hasta el día 5 de septiembre, después, inmediatamente después, el fin de semana siguiente, comienza la nueva temporada de La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián, con todo el equipo. Será sábados y domingos por la noche durante 3 horas, entre 1 y 4 de la madrugada. En cuanto la temporada empiece, ya descubriréis los posibles cambios, las posibles modificaciones, pero os podemos asegurar tajantemente que todos los oyentes de La Rosa de los Vientos van a quedar encantados con todos los contenidos. Habrá, por ejemplo, por supuesto, las secciones clásicas de toda la vida estarán en La Rosa de los Vientos en la temporada 2005-2006. Algunas es que ni se mueven de su horario de esta temporada. La tertulia seguirá comenzando los domingos a la 1:05 de la madrugada y estará durante casi 2 horas con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Cebrián, con Servidor, pasajes de la historia. En definitiva, a partir de el retorno del maestro Juan Antonio Cebrián, iréis conociendo poco a poco los secretos de la temporada 2005-2006. Pero no tengáis la más mínima duda que va a ser una temporada extraordinaria. Pues vamos con Fernando Sánchez, que quiere dar la enhorabuena por el programa y pedirnos si podemos colgar en la página web de La Rosa unas fichas o unos documentos de los expedientes del misterio. Esas fichas, esos documentos son la serie que durante toda esta temporada que acaba de finalizar y durante la siguiente hemos ido efectuando diversos casos, diversos sucesos dentro del mundo de lo paranormal, del fenómeno ovni, de la parapsicología y de otras anomalías que han sido investigados con criterio científico en gran parte de los casos, llegando a conclusiones muy interesantes en prácticamente todos. Esas fichas, esos minutos en donde exponemos el expediente del misterio correspondiente están dentro de los programas, de prácticamente todos los programas, tres por semana, que se han ido emitiendo durante toda la temporada. Si ahora se acude a la web de OndaCero.es, ahí estarán los de los últimos meses, no están todos, pero lo importante es que hay más formas de buscar los contenidos de Onda Cero, los contenidos, perdón, de La Rosa de los Vientos, a través de mil métodos y a través, como no, utilizando, por supuesto, internet, en rosavientos.com, en juanantoniocebrian.com, en rosavientos TK, en pasajesdelahistoria.com, en lazonacero.com, todas, prácticamente cada sección del programa, cada tema del programa tiene su punto com o su punto es correspondiente, que los seguidores, los oyentes, los rosaventeros de toda la vida, con su esfuerzo han ido poco a poco trabajando en estas webs, que cuelgan muchísimos archivos que pueden ser bajados al ordenador y que pueden ser escuchados. Con incluir en el Google La Rosa de los Vientos, vais a descubrir que La Rosa de los Vientos más importante, más conocida y más extendida que hay en el mundo es la que se está emitiendo aquí en Onda Cero. Un oyente nos felicita y dice: hace un par de meses leí El Código Da Vinci de Dan Brown y este libro tuvo mucha polémica sobre la verosimilitud de sus elementos. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Me podría recomendar alguna fuente de información para poder contrastarla con el libro? Que lo que espera, porque llega nuevo libro de Dan Brown y hay una polémica espectacular. Dicen que deja España, vamos. Vamos, que no pone yendo. Que sé, no vamos a decir ningún nombre concreto de país, sí, pero vamos. Sí, sí. Bueno, una república bananera, literalmente. Sí. Parece que es lo que dicen las primeras informaciones sobre la nueva novela de Dan Brown, en donde Sevilla aparece mucho, en donde en la Giralda hay unas escaleras que se rompen. Los hospitales huelen. Sí, que los hospitales huelen a orina. Dice, bueno, se están montando a través de internet una polémica extraordinaria con el nuevo libro de Dan Brown. No al mismo nivel de la polémica que ha generado el Código Da Vinci, pero es una polémica espectacular. No sé hasta qué punto son sondas que lanzan las editoras, las empresas que editan los libros para empezar a caldear el ambiente sobre un trabajo. También puede haber mucho de eso. Luego, todas esas palabras que dicen que utiliza Dan Brown para calificar a los españoles pueden ser perfectamente las opiniones que en el libro ofrezca uno de los protagonistas, y puede tener su contrarréplica en otro de los protagonistas, no lo sabemos. Sobre el Código Da Vinci, fuentes de información fidedignas para saber qué base, qué documentación, qué cosas hay detrás del libro. Muchísimos trabajos que os hemos ido recomendando. Hoy hemos escuchado a Josep Guijarro, él tiene El secreto oculto de los templarios, un libro editado por Martínez Roca, en donde hay verdadera información sobre el asunto que novela Dan Brown, a veces con acierto, otras veces con menos acierto, pero es que no deja de ser una novela. Lo más importante creo que es recomendar también de la misma editorial del Grupo Planeta, editorial Martínez Roca, El enigma sagrado. Es la base fundamental de ese libro y de otras muchas novelas, El enigma sagrado y El legado mesiánico. Son dos libros de los mismos autores, de tres autores británicos, la primera y segunda parte. Esos son los dos libros en los que se fundamentan las teorías que presenta en El Código de Da Vinci y Dan Brown, y luego la saga de libros que han salido analizando el fenómeno. Por ejemplo, Las claves ocultas del Código Da Vinci, editado por Plaza Janés, autor Enrique de Vicente, o el libro de Lorenzo Fernández y Mariano Fernández Urresti, también Las claves del Código Da Vinci, editado por Nautilus. Hay toda una legión de libros que tratan de explicar las claves del Código Da Vinci. Pues nos vamos con Alberto, que comenta que le gusta el programa y que dice que lo mejor de ti, Bruno, es tu gusto musical. Parece que le coges la música de su discoteca. Y dice, te recrimina que llevas mucho tiempo sin poner a Remo, a U2, así que a ver si te estiras y pones esta semana algo de ello. U2. Además, U2 sonó ayer. Y bueno, pasa que creo que fueron 2-3 segundos. Sí, o sea, a veces sí, no se puede, por la dinámica del programa, de haber oído a U2. Pero bueno, a REM, ahora en REM. Y gracias por acabar. Bueno, el caso es que cuando dice que él comenta que dices que tú no conoces a gente normal con tu nombre, pues él espera que dentro de 9 meses haya un pequeño ser que se llame Bruno. lindo. Ah, pues estamos, les felicitamos por ello. En lo personal, le estoy enormemente agradecido de poder encontrar con personas con ese nombre. Y la verdad es que lo importante es que es una noticia alegre y feliz. Hombre, para uno un de nuestros niño, oyentes. Que como sea una niña y le ponga a Bruno, nos va a ir un poco raro. Claro, no, evidentemente, yo supongo que sí, o igual saben el sexo del bebé que llega, o esperan que de ser varón lo vayan a bautizar con el nombre de Bruno. Yo estaré, bueno, es en honor de todos los Brunos que hay, más de los que comentamos. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro país pues escaseamos, no como en Francia o en Italia. Pero en todo caso, que sea muy feliz y que Bruno pues disfrute, y que disfrute también de la Rosa de los Vientos. Esperemos que ya desde muy pequeñito sea un oyente nuestro. Pues vamos con Carlos Vázquez, que nos pregunta también sobre música. ¿Quieres saber cuál es la canción del sumario, la que suena mientras presentas el programa? Es de Pet Moto, durante el sumario. Al principio suena la banda sonora del hombre que subió a una colina y bajó de una montaña, de la película de ese título, y después suena de Pet Moto. Es la música sobre la cual os anticipamos los contenidos que trataremos durante los siguientes 150 minutos, que son los que ahora tenemos de La Rosa de los Vientos. De esos 150, nos quedan 3, que es lo que reservamos para la situación insólita del día que nos trae Eloy de Laza. Pues hoy en la situación insólita nos vamos a otra boda. Después de haber asistido con José a una que nunca se llegó a producir porque el novio no se presentó, vamos a asistir a otra en la que los invitados son gente de lo más peculiar. Mucho traje negro, ¿no? De rayas blancas. La boda se iba a celebrar en un yate llamado Royal Charm. Lo más granado de la mafia norteamericana y de la delincuencia asiática se encontraba de camino. Traficantes de droga, de dinero falso, de armas, incluso de Viagra. Pero era una boda que olía un poco a tufillo, porque se casaban en realidad una pareja de agentes del FBI infiltrados en el entorno de los delincuentes, que habían enviado invitaciones para que asistiesen a este acontecimiento en la parte este del país, en Atlantic City, que es una especie de Las Vegas del país. Me está dando un miedo esta música. A ver si va a ser... Estaba esperando a alguien. A ver si te vas a despertar con la cabeza del caballo. O entonces sí que me daría miedo. Bueno, el caso es que las invitaciones les comentaban a estos traficantes de Viagra, que yo no sé... El hecho de que uno no puede ir a la farmacia y comprarlo, necesita receta, entonces a partir de ahí, depende. En Andorra. Ah, bueno. ¿Cómo Andorra? ¿Sabes eso, Eloy? Vale, Eloy. El caso. En las invitaciones les decían que iba a haber un algo esperándoles ahí para que le llevasen hasta el yate Royal Charm, que era donde se iba a preparar. Pero es que en realidad no estaría la Zodiac de la Guardia Civil que conocemos aquí, pero algo parecido, porque detuvieron a un total de 40 gángsters que fueron invitados a una boda que era una trampa para detenerlos. Ya ves. Mafiosos para esto. Es que los del FBI son muy listos. Los mafiosos andaban cortitos de neuronas. El fiscal dijo al final, tal cual: aunque no haya habido matrimonio para celebrar, tenemos mucho que festejar con la conclusión de esta investigación que ha llevado 4 años. Nada más y nada menos. Y 40 detenidos. De esta forma llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Por supuesto, volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Sed felices, pero hacedlo, sobre todo en la compañía de esta sintonía, de la sintonía de Onda Cero Radio.